You. Barrio Canino. Barrio Canino. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa número 199 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en Caño Roto, Carabanchel. Buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Y bienvenidos a este programa, como decimos, número 199, que lo vamos a dedicar a la rumba suburbial. Agarraros lo que todos tengáis que agarrar, porque vienen curvas. Mucho ventilador y mucho gitaneo. Empezamos. Vámonos, doctor Harry. ¿Somos de Caño Roto o no somos de Caño Roto? Somos de Caño Roto, pura sangre. Te lo digo con conocimiento de causa, hermano. Tú sí, ¿eh? Al primo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Qué maravilla de programa tenemos hoy. Qué ganas tenía de hacerlo y qué buena mesa tenemos aquí, además. Y ahora vamos a hablar también de las personas que están aquí sentadas. Ay, se me llena el alma. Recuperamos a nuestras caninas ilustres, que están perdidas por ahí en Caño Roto, y cuando suena el cuerno de Góndor, asoman por aquí. ¿Qué tal, Monse Canina? ¿Qué tal? Pues estupendamente, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Efectivamente, he vuelto a la llamada del palmeo y del ventilador. Y pues nada, programa 199 ya, ¿eh? Casi nada. Qué viejunos, ¿eh? Ya vamos, tío. ¿Cómo te hemos echado de menos aquí, Monse? Bueno, tu sabiduría, bueno. Tu saber estar, dotar de elegancia a esta mesa que... Lo sé. Que adolece. Pero bueno, de ella. Me tengo que dosificar, ya lo sabéis. ¿Podría haber pasado algo en el mundo que hubiera hecho que te hubieras perdido este programa? Yo creo que no. Para nada. Juan Franer, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú también le das a la rumba, ¿eh? Poco, pero escogido. Pues eso va lo que tenemos hoy. Ay, sí, no, yo este no me lo perdía tampoco, ¿eh? Y tenemos ya también a nuestro ilustre invitado hoy, Daniel Gutiérrez. Solamente le vamos a llamar así ahora. El resto del programa será Dani. Buenas tardes, bienvenido. No te hemos oído. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Ya, Dani, fenomenal. Dani tiene en su currículum una oscura línea que ha escrito hace poco, y es haber hecho un recopilatorio de rumba, vamos a llamarlo así, rumba suburbial, sí, del sello Acropol. Pues hemos estado así un par de años con el tema, recopilando canciones, recopilando información de un sello que ha sido pues una locura, ¿no? Tanto por los propietarios. Con eso ya nos hace el titular. Sí, sí. Un sello que ha sido una locura. Yo, en mi reflexión final y mi resumen, ¿no? Sí, una locura genial para mí. El propietario, un egipcio, aterriza en España, no sabemos cómo. Al principio, se dedicaba a llevar artistas como manager y de alguna manera pues crea un sello con otro par de socios de aquí de Madrid. Y aparte de llevar artistas, el sello se promociona en revistas extranjeras incluso para publicar discos. A mí con esto que nos acabas de dar como introducción, si yo fuera un oyente me quedaba. Sí. O sea, hasta aquí podemos leer. De momento, vamos a ir desgranando esa historia de Acropol lentamente porque hay muchas cosas que comentar. Y ya lo de que empieza en Egipto ya nos une con todo el tema egipciano, gitano y todo lo que se nos pueda crear en la cabeza alrededor de la leyenda gitana de la rumba. Vamos a ir parte a parte y despacito. Bueno, hoy esto va a traer mucho ritmo, pero doctor Harry, esto sea, lo que vaya a sonar hoy aquí, venga de Egipto o venga de Caño Roto, tiene que tener el comienzo una canción que sea totalmente perruna y esta vez también además tiene que ser rumbosa y suburbial. Ahí lo tienes. Pues solo hay una canción que cumpla esos tres parámetros, solo hay una, nada más. Así lo teníamos fácil hoy. Sí, lo teníamos fácil. O sea, bueno, esto estaba más cantado que cantado. Fácil, pero repitiendo una que ya se había puesto. Bueno. Hace 110 programas, aquellos de vosotros que sigáis detrás de los auriculares. Yo creo que hay gente con una lista diciendo ¡ay, esta ya la han puesto! Los haters. No tenemos haters nosotros. Seguro, no sé. Siempre bueno, hay haters. Vi una vez, De lejos. Sí, pero vamos, hace 100 programas también. Había una canción que cumplía esos tres parámetros. Es rumbera, es suburbial y habla de perros. Chunguito, soy un perro callejero. No había otra forma de empezar este programa que fuera más digna. Un tema del año 76, la banda sonora original de la película Perros Callejeros. Esta película la realizaba Juan Antonio de la Loma, insigne director del cine kinky, inspirada en la vida del vaquilla. Para hacer la película, puesto que el vaquilla se encontraba en la cárcel, inventan la figura del torete. Quienes habéis visto la película, y es que además la han puesto hace poco en televisión, cambié en algún canal y estaba ahí el torete en plena acción. Paramount, seguro. Es que la echan cada 2x3. No, yo es que le he borrado, Paramount no la tengo. Debía ser en 8 o algo así. Y ves al torete, es tierno y delincuente a la vez, y es que es maravilloso. Juan Antonio de la Loma nos cuenta las aventuras de este antihéroe, bueno, y de paso nos hace un retrato social de la época, ¿no? Que esto es el valor que tenía el cine kinky, además de entretener. De una época, de unos barrios y bueno, y de todo un movimiento cultural con una banda sonora. Una banda sonora que era la que le tocaba. La de los chorbos, la de los chichos, la de los chunguitos y bueno, la de los escenarios que salen en la película y que eran los que en aquella época, quienes vivierais en el Madrid del momento, sabéis que ya no existen. Esto ya no existe. Estos escenarios que se ven en la película de Perros Callejeros se han desplazado X kilómetros hacia afuera, ¿no? En forma de, bueno, de los paus, los ensanches, etcétera, y todo esto que han hecho, pero ya no tienen ese aire de mezcla entre descampado y barrio con toda su esencia de Madrid. Para retratar todo esto llamaron a los chunguitos y les dijeron: hacednos una música a la altura. Y los chunguitos presentaron esto: Soy un perro callejero. Thank you. celda de castigo. Tiro y palo a montones en la fronte, maricones, macho vivo de casualidad. Madre mía, cómo suenan aquí los chunguitos empezando hoy este programa. Yo sé, Juanca, que esta canción te pone los pelos como escorpión, tío. Sí, la llevo en el móvil y la escucho muchas veces de camino al curro. Desde que eras niño, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí que es una de mis canciones así de diario, ¿sabes? Bueno, pues como decíamos, está con nosotros Dani, Daniel Gutiérrez, que es bueno, el responsable del recopilatorio del sello Acropol. Ahora entramos más en materia, que de alguna manera ha inspirado este programa. La mayor parte de las canciones que van a sonar en el programa son de este recopilatorio, no todas. De hecho, mira, la que hemos empezado justamente pues no está en ese recopilatorio, aunque algunas de las que habéis escuchado de fondo sí que lo están. Y bueno, pues vamos a ir un poco hablando, hablaremos de Acropol y de este recopilatorio, pero también de otras partes de la escena que son un poco colaterales, ¿no? Digamos, a este disco. Pero bueno, vamos a utilizar este disco un poco como eje central del programa. Y vamos a aprovechar hoy la presencia de Dani, que yo creo que nos tiene que contar bastantes historias, muchas de ellas relacionadas con la aventura de haber recogido toda la información y haber vuelto a contactar con todos estos artistas. Y bueno, como siempre decimos en este programa, Dani, cuéntanos un poco a qué te dedicas y cuál es tu relación con la rumba, y no solo con la rumba suburbial, sino también con la música en general. Dedicarme, soy cocinero. eso ya te honra. Lo que pasa es que la música, pues como sabe Montse, pues es lo que me mueve a diario, vamos. Lo que me mueve el alma. Sí. Y el tema de la rumba, pues llevo con ello bastante tiempo. Para mí, siendo tan espontánea, básicamente, ¿no? Generalmente, ¿no? Chunguitos, chichos, habéis mencionado, los chorbos y todo lo del sello Acropol. En definitiva, la mayoría de las veces son chavales que tienen 17, 18 años, 19. No hay ninguna pretensión. No hay nada más que ganas de divertirse, de buscarse la vida. Y buenas ideas, ¿sabes? El sello Acropol, en definitiva, es lo que encontró ahí un filoncillo. Intentaron, no sé muy bien, atraer a gente buscando un éxito, me imagino. Hubo un efecto llamada, eran todos vecinos. Habéis puesto a los chunguitos vivían aquí cerca. Antes de estar en la M30 era un arroyo, el arroyo pasaba por debajo de un puente. Era el puente de los Tres Ojos, estaba aquí a medio kilómetro, y los chunguitos eran vecinos de varios de los artistas que yo he recopilado en el disco, ¿no? Lo que pasa es que los chunguitos, pues, tuvieron la suerte de un día, estaban en la Puerta del Sol, limpiando zapatos al parecer, y pasó por allí uno del dúo dinámico, Ramón Arcusa, se quedó escuchando, les invitó a una fiesta. Y de ahí surgió un contrato. Si miráis el primer LP de los chunguitos, la mitad de las canciones son del dúo dinámico. Y la producción es de Eddie Guerin, ¿no? Es un tío que ya tenía muchas, sudamericano o centroamericano, caribeño, con muchas tablas. Y los chunguitos tienen un sonido muy currado, ¿no? Y buscando, claro, no es lo mismo una canción que te la haga, ¿no?, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, pues a que te la hagas tú, ¿no? O sea, el resto de sus vecinos, pues en lugar de dar con EMI, o dar con CBS como dieron los Chorbos o las Grecas, o dar con Philips como dieron los Chichos, pues fueron a Acropol. Y esos son los que llenan tus arcas. Las Grecas vendieron 500,000 de discos de alguno de sus singles y Acropol sacaba 300 o 400 como mucho. Acropol era como, pues eso, el sello del barrio, ¿no? Para que nos entendamos. Acropol lo intentó, pero claro, no tenía medios, ni tenía gente que distribuyera los discos, ni comerciales, ni hubo promoción. No vas a encontrar ningún disco de Acropol en ninguna emisora de radio de promoción. Simplemente eran dos o tres trabajando en la compañía, y era el propio propietario que metía los discos en un coche y lo llevaba a los rastros, a alguna tienda que conociese, lo que sea. No tuvo difusión de ningún tipo. Pero lo que sí que hizo fue dar oportunidad a mucha gente que no hubiera tenido ninguna oportunidad. Entonces, realmente, como he dicho antes, no son chavales de 16, 18 años que sacan una canción de la noche a la mañana, que la mitad de las veces van a grabar con la canción a medias, se improvisa en el estudio, graban la primera toma, no hay producción, no hay remezcla, no hay... Venga, a la otra vez que tal sale, sino que el valor que tiene para mí es eso, ¿no? Que llegan los chavales de empalme, la tocan y se largan. Estamos hablando entonces... Vamos a irnos para el territorio que a nuestros oyentes les gusta. Estamos hablando del punk del flamenco, al fin y al cabo. O sea, estamos hablando de gente joven, con buenas ideas, cero pretensiones y que se lanzan a grabar un poco a la aventura. Pues lo has dado en el clavo. En el insert que nos hemos currado ahí para el disco, pues la reflexión es esa. Uh-huh. Punk total. Y Dani, pero... ¿cómo conociste tu Acropol? Esa, o sea, porque yo sé que... ¿Cómo? Yo sé que tú te has pateado muchas ferias, que también has tenido relación con tiendas de discos aquí en Madrid. ¿Cómo fue ese día en el que tú tuviste de repente entre tus manos el primer LP de Acropol que pillaste y dijiste, Dios, esto... Esto promete. Esto es la leche. ¿Cuándo fue? Pues mira, si no recuerdo mal, fue en la ya extinta, vamos, se cerró hace poco, tienda de discos Solís, en el rastro, en Vara de Rey, que me puse a mirar los discos de rumba y tal, y cojo dos de Acropol juntos, y aparte de la música, me gustan las portadas, me gusta la estética, me gusta todo el rollo este, ¿no? Me quedo mirando los dos discos y digo, me da la impresión de que las dos fotos están hechas en el mismo sitio, en Plaza de España, se ve el monumento de Cervantes, se ve una pasarela, la Gran Vía y tal. Y como eran baratos, me los compré. Por la gracia, ¿no?, del rollo de... Claro, ahora os cuento lo tema de las portadas porque da para mucho. Nos consta. Pero viendo las portadas, me los pillé. Al llegar a casa, no sé si ese mismo día o otro, los puse y dije, tiene buena pinta. Y a partir de ahí me puse a buscar a Acropol. Cuando me he pateado miles de rastros, miles de tiendas, miles de cubetas, y no salen Acropoles por ninguna parte, salen muy pocas veces... Y digo, aquí hay algo más de... ¿Sabes? Yo, eso fue hace 25 años. Uh-huh. Y en 25 años tengo 100 y pico de discos de Acropol. 110, 120. Pues son pocos o son muchos, pero os aseguro que de los 100 y pico, el 90% los he visto una vez. O sea, hay poquísimos, se hicieron poquísimos. Como he contado antes, no hubo distribución, no llegó a tiendas, no llegó a la radio... El público al que iba dirigido no es un público cuidadoso, seguramente. Los discos se acaban en la basura. Y muchos de los discos eran directamente para puticlubes y rollo de la noche. Con lo cual, también, cuando la máquina, la gramola, no se encuentran. ¿Vale? Pero vamos, que básicamente sí. Lo de las portadas, yo me fijé en ellas. Con el tiempo he averiguado que el sello... Cuando iba a hacer la portada del disco del Gitano en cuestión, tenían un fotógrafo, pues no en contrato, pero bueno. El de la casa. El de la casa. Le llamaban y el hombre aparecía, pero no aparecía Gitano nunca. Entonces lo que decidieron fue, hacemos la foto cuando venga por aquí el Gitano. Entonces aparecía el Gitano, bajaban a la calle, y la oficina estaba en Gran Vía, casi en Plaza de España. Entonces lo más cerca pillaba era Plaza de España, los Mostenses o el Parque del Oeste. Todas las portadas de Acropol son en el Plaza de España, en el Parque del Oeste o en los Mostenses. Con lo cual le da un punto, ¿sabes qué? Super, para mí, has dicho el punk, pero las portadas se las hacían ellos, las contraportadas las hacían ellos con un letra set, la distribución era de ellos, del sello, el hombre iba con el coche para ir para abajo. Me consta que cuando hicieron ya casetes, en los 80, encargaban 100 copias, o sea, más indie. Do it yourself total. Do it yourself. Que venga aquí a Ian McKay y le das una colleja. Y le dice, mira, esto se hacía en el 72. Pues mira, si os parece, vamos a escuchar el primer tema que vamos a ir desgranando de este maravilloso recopilatorio. Y digo maravilloso, vais a empezar a captar con este primer tema dónde viene la maravilla. Que además es mi tema favorito del disco. Y vamos a empezar por todo lo gordo, a lo grande. Venga. Y vamos a empezar con Tony el Gitano. Hay una cuestión de Tony el Gitano que luego te vamos a preguntar después del tema. Pero antes de que entremos en esos detalles subterráneos, cuéntanos, ¿por qué Tony el Gitano? Aparte de porque es un buen músico y un buen cantante, que eso hay que decirlo, y esto es reconocido en los círculos flamencos, que Tony el Gitano no quede como un tío que cantaba los porros y nada más, sino que una persona que tenía voz y que estaba reconocido por los más grandes, por Camarón entre ellos, ¿no? O sea, una persona que cantaba. Es decir, porque estás hablando de chavales de 10 años y va a quedar la sensación de que Acropol solo sacó a tiradillos, que había gente con mucha calidad dentro del sello como Tony, por ejemplo. Sí, cuéntanos por qué Tony el Gitano, no sé si es el buque insignia de Acropol o quizá de los más, y si es el primero que tú conoces o de los primeros, porque yo me suena haberte oído hablar a ti de Tony el Gitano hace muchos años ya. Y yo decía, ¿quién es Tony el Gitano? Tony el Gitano fue de los primeros que grabó para Acropol. Según me ha contado él, no le conozco personalmente, no he estado con él, he hablado con él por teléfono. Estaba un día él tocando en el rastro y le debió ver el de Solís. Uh-huh. Tienda de disco de Solís. Y Solís le dirigió a Acropol. Acropol hasta ese momento solo grababa por encargo. Pero al llegar Tony el Gitano, yo creo que llegó a la vez también de otro flamenco, que no es, este no es rumbero, este es flamenco, Adolfo el Segoviano. Uh-huh. Yo creo que coincidió con el tema también un poco de las grecas, ¿no? De empezar las grecas a sonar fuerte, estaba de moda en las discotecas y tal, el tema de la rumba. Tony el Gitano, los primeros discos de Acropol se los financió él, pagaba por su disco y tal. Luego Acropol, viendo que se vendían, yo creo que le ofreció un pequeño contrato y sacó más discos. O sea, Tony el Gitano se fue a Colombia en el 75, pero Acropol siguió sacando discos de él, yo creo que por todo el morro, sin avisarle y sin nada. No es el más prolífico de Acropol, el que más sacó fue el Califa. Tony el Gitano tiene una carrera tremenda. En Acropol tiene, yo creo que 20 canciones o por ahí. Colombia, 3 o 4 LPs. Y sigue grabando, sigue actuando. Y el tema que vamos a escuchar, el fracaso. Viene el fracaso, ¿no? Y a mí me sorprende porque la primera pongo el disco y suena. Y va directamente a escuchar Tony el Gitano y el fracaso. Y me escucho Juan Castillo y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Esta canción de quién es? Pues en el insert lo un poco trato el tema, en el insert del LP. Hay una gente que dice que es del Jero, ¿no? De los Chichos. Otros dicen que es de Tony el Gitano. Lo que es cierto es que la de Tony el Gitano en Acropol está grabada y registrada un año antes. El depósito legal, eso no hay, no miente. Es un número de serie. Si el número de serie es bajito, está grabada a primeros de año. Si el número de serie es mayor, puede ser a finales de año. Está grabada a primeros de 72 por Tony y la de los Chichos está en el 73, creo, a finales. Ahora, ¿quién la cantará antes y quién se la escuchará? ¿Quién eso ya? Pues que yo sepa, hasta lo que yo sé, porque los gitanos no quieren hablar del tema del Jero, porque por la muerte que tuvo tan trágica y tal, ¿no? Eran familia. Creo que son cuñados. Sí, ahí, si buscas en internet hay vídeos de Jero y Tony juntos. Antes de fumar los Chichos, el Jero acompañaba a Tony Gitano. Pero el día que... O sea, creo que Tony Gitano nunca tuvo un grupo fijo. Se hacía acompañar por los que estaban cerca. Un día era su cuñado Jero, otro día eran sus hermanos, otro día era un vecino, otro día... O sea, que le da un rollo también más anárquico todavía que me encanta, ¿no? Ya te digo, hay gente que dice que de Jero, gente que dice que de Tony. yo creo que pudo surgir tranquilamente entre los dos. La grabó Tony con el nombre del fracaso y la grabó Jero porque también era suya, como la historia de Juan Castillo. Claro. Pues vamos a escuchar la versión de Tony Gitano que aparece en este recopilatorio de Acropol. Además, curiosamente, porque a mí, tal y como dice Dani, esta versión me parece mucho más punky. O sea, es como escuchar la maqueta, ¿no? Escucháis la de, escucháis la producida, la buena de los Chichos, es otro rollo. Pero esto que vais a escuchar es como el punk de la rumba. Es una toma. Pues vamos allá. Y va con sus hermanos. Vamos allá. Vamos con ello. Y robo, en un momento de locura perdió la ilusión del tiempo. Marecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedará mi hueso. Aray no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, aray no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, nay, no, pero si no habéis dado palmas, si no habéis movido el esqueleto con esto, es que no tenéis alma. Directamente. Yo he notado aquí el espíritu directo de la grabación. Es que, como dice Dani, lo estás oyendo y hay fallos, hay tal, pero venga, tira para adelante. Como decía lo de Deadpool, ¿no? A positivar, venga. El tío me consta que buscaba la primera toma. Espontánea, natural y pura. No quería producir, ni repetirla, ni nada. El tío insistió mucho. Muchos técnicos de sonido le decían, ¿no? Tío, esto hay que repetirlo. Que no, que esta vale. Esta es la que vale porque están los tíos. Están allí. En muchos de los discos que hemos recopilado, bueno, muchos, unos cuantos, yo sin ser músico, se nota, se han equivocado. O sea, no van al compás, va cada uno un poco por su lado, luego se corrige la cosa, ¿no? Y tal, pero eso en cualquier otro momento no hubiera valido. Para el tío valía. Y para mí, Mucho más. Bueno, yo me imagino que cuando eres un chaval que no ha grabado nada, has tocado en la calle o en tu casa o con tus amigos y tal, y la primera vez que estás en un estudio, tal, pues estás enchufado, estás a tope, ¿no? Estás ahí, dándolo todo. Claro, y encima, bueno, pues aparecer el estudio, pues había colegas, había bebida, había tal, y ellos iban, como he dicho antes, tío, sin ninguna pretensión, simplemente a divertirse, a intentar ganar pasta, ¿no? Y tal, pero no tiene ninguna presión, ni tienes un mes por delante para hacer una toma como Queen o lo que sea, ¿no? Vas allí y dices, tienes 3 horas. Y en 3 horas hacían 12 canciones. Concretamente con el tema de Tony, además, datos. Tengo aquí, como, corrígeme. 12 singles en Acropol, un cassette y un LP. No. Singles creo que tiene 8 en Acropol. LP ninguno. Y casetes de varias. El tema de la casete es un tema aparte. Yo creo que tiene 3 o por ahí. Pero no es. La casete, cuando salió la casete, ya fue a final de los 70. Se encareció mucho el precio del vinilo. Y este hombre, viendo que yo qué sé, pues de alguna manera sacar provecho a todo aquello, que no vendió muchos discos y tal, dijo: si tengo todos los masters o las bobinas y tal y cual, si las grabaciones me dan para una casete, pues hago una casete. Claro. No hubo ningún LP en Acropol, salvo uno de... Bueno, hay unos cuantos, pero no es de rumba, ¿no? El folclore canario, folclore boliviano, folclore de Ecuador y tal. Cuentos y cosas así. Pero de rumba no hay ninguno. Lo que sí hizo el tío fue, a final de los 70, todas estas grabaciones de primero de los 70, recopilarlas y hacer casetes. La mayoría de las veces los gitanos iban una mañana, un par de horas, entre que pitos y flautas, pues hacían generalmente 6 canciones y de las 6 sacaban un single. Otro día hacían otras 6 canciones, elegían las 2 más tal, mejores y tal, y otro single. Con las 12 canciones el tío sacó casetes, pero sin permiso del artista, sin darles un duro nunca, ni nada. Esas casetes fue, yo creo que un poco, más que nada, pues por hacer dinero de algo que tenía ya. Pero no hacía muchas copias, ya te digo, conté antes, creo que hay muchos de ellos que hicieron 100 copias. Y la pregunta es, con estas cifras y estos datos, ¿por qué un disco de Tony el Gitano, un EP, un LP, o sea, un single de Tony el Gitano de Acropol, tiene un precio de mercado hoy en día que tiene? O sea, ¿por qué es una pieza de coleccionista total? ¿Por qué? Pues porque hay muy poquitos. Sí, pero ¿Cuál es ese precio? Hay muchas cosas que son poquitas en el mundo y no las quiere nadie. Pues yo esto sí creo que tiene mucho valor. Es un momento concreto, ¿no? Hablabas antes de Madrid, de los barrios, tal. Toda esta gente eran de Pan Bendito, Caño Roto, Entrevías, el Pozo del Tío Raimundo, La Celsa. Pero no es como ahora. Tú vas a Caño Roto y vas tranquilamente. Vas a La Celsa, vas tranquilamente. Vas a Pan Bendito. Yo me he ido buscando a Horcasitas, a los gitanos, y vas tranquilamente. Hace 30, 40 años no ibas tranquilamente. Amalio, el gitano de hoy, el barro le llegaba hasta el cuello. O sea, la onda trapera del río decía: el barro hasta el pantalón y tal, ¿no? El estribillo. Esto es hasta el barro hasta el cuello. De hecho, en Entrevías hay una calle que se llama la calle del Barrizal, ¿no? En memoria de aquella época, yo creo, que eran... Toda esta gente vivía en chabolas. Uh-huh. Sin luz, sin calefacción, sin agua corriente, seguramente una fuente en medio de la calle, y deberían coger cubos o bidones, ¿no? Era su vida, ¿no? El single que me decías antes, uh-huh, el precio, pues al que le guste, tío. ¿Sabes? Yo, si no lo tuviese, yo lo pagaba. Pero como lo tiene, como lo tengo, pues esperamos que te digo, ¿verdad? Que si... Que no lo veo caro. No, me refiero a que... Yo no sé de qué cantidad estamos hablando, porque... Claro, ¿de qué cantidad estamos hablando? Esto porque he leído por ahí, no he visto precios, pero he oído por ahí de: si tienes el de Tony el Gitano tal, con la portada tal, está forrado. Así, lo he oído. Bueno, forrado, vamos, que si no serán millones de euros, pero vamos, que no cuesta 10 euros, vamos. Yo... No son de los más caros que hay, ¿no? También es un tema muy reducido, no hay mucha gente que esté dispuesta a pagar por ello. 30, 50 pavos sí que hay uno que vale. Encontrarlos nuevos es muy difícil. encontrarlos impecables y nuevos no se ven. Generalmente o están machacados, o ya te digo, he contado aquí varias veces ya, se hicieron tan pocos que va prácticamente de mano en mano, o sea, no lo encuentra, ¿no? Yo esto de Acropol, pues al hacer la recopilación ha sido un poco eso, ¿no? Dar a conocer todo el lote, ¿no? Mm. Es decir, chicos, aquí no se trata de Tony Gitano solamente, ¿no? Está Poder Gitano, está el Gitano de hoy, está el Califa, hay mucha peña. El Camborio, qué ojo. El Camborio, un flamenco, está el Príncipe Gitano, mm-hmm. grabó para Acropol. Hay gente de nivel, ¿no? Merece la pena, tío, que se conozca, que se recupere. Estamos vendiendo discos a toda, pues a Cataluña, tío, Valencia, Murcia, Mallorca, Canarias, Andalucía, gente que le interesa. Lo hemos puesto en Facebook, en Instagram, en Todo Colección, en Discogs y tal y cual. Y a la peña que le gusta, tío, yo creo que... Está viendo respuesta. Sí, sí, sí. No, y que mola, tío. Luego hablaremos de por qué esta expansión de la rumba a nivel nacional. Vamos a escuchar otro tema. Bueno, tú dirás, ahora ya, a ver. Es que ha dejado el listón alto, Daniel Gitano, ¿eh? Ya. Pues si queréis, vamos a escuchar. Yo esperaba, al final no vamos a tener la oportunidad de tener a Antonio el Califa aquí entre nosotros, pero vamos a ir con el otro buque insignia, ya, y vamos a lo grande desde el principio. Venga. Escuchamos al Golondrina de Antonio el Califa. Dicen los que estuvieron en la presentación, que con el Califa presente, que aquello fue impresionante. En la presentación de del recopilatorio. ¿Qué pasó con el Califa allí? El Califa y Amalio Barrul, el gitano de hoy, pues se vinieron a la presentación y es que son dos personajes, tío. O sea, empezamos a hablar y tal, les hice unas cuantas preguntas, empezaron a hablar ellos, empezaron a cantar y ya te digo, yo ni en mis mejores sueños hubiera salido mejor, tío. O sea, aquello fue... Se desmadró. Hubo caos allí, caos contenido, pero caos, ¿sabes? Y el Califa, te digo, sigue en activo, creo que está grabando ahora un disco con Pitingo. Hostia. Es un tío... Está haciendo investigación, he encontrado tres vídeos, que hay como parte 1, parte 2 y parte 3, que es como camarón en casa de Antonio el Califa. Es una grabación casera, hay una mesa, una botella de whisky, unos dos sillones, está Tomatito también. Camarón con la, y tal, y están ahí como, venga, jiji, jaja, no sé qué, arráncate tú, me arranco yo, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. En los comentarios de abajo pone, Antonio, qué guapo estás, parece Jesucristo. En el vídeo. Gente que adora, que es gente que está echándole piropos a Antonio Califa en presencia de Camarón. O sea, es que, fíjate lo que te digo. Claro, a mí Antonio Califa me dice, porque José esto, José lo otro, digo, pero qué José, me dice, Camarón. Otro muy potente, Los Chocos, también vienen en el disco. Son primos del Califa, me parece, o familia, o yo que sé, o muy amigos o algo. Palmeros con Lola Flores, 30 años. Cuando les conocí, me dice uno de ellos, tengo tres pasaportes o cuatro, llenos de sellos, ¿sabes? Acompañando a Lola Flores en los 60, en los 70, en los 80, ¿no? Por toda Sudamérica, por toda Norteamérica, por toda Europa, por Rusia, por Japón, por todas partes, ¿no? Y luego en el Caripén y tal. Los Chocos estos grabaron, lo cuento ahí en el disco, porque fueron un día a darle las palmas al Califa. El Califa llegó tarde o estaba fónico, no sé qué. Y para aprovechar el estudio, pues grabaron Los Chocos, ¿sabes? Y así, en fin, funcionábamos. Así funcionó que soy Acropol, tío. Pero como la de pata negra, ¿no? Inspiración y locura. El Califa, de todas formas, es una persona que si buscas también por ahí en los foros de entendidos, es una persona también apreciada. Sigue en activo, o sea, estuvo en la presentación, sigue en activo, sigue grabando. Sí, sí. Y se lo pasó de puta madre, vamos. O sea, eso no lo dudo. Él y todos, ¿no? Él me lo decía al final, dice, tío, ¿cómo he gozado? Hacía 35 años que no gozaba tanto. Y el tío abrazándose a la gente, haciéndose fotos, firmando los discos allí de toda la peña. Y yo he estado con él ya unas cuantas veces en su barrio. Ahí todo el mundo pasa, Califa esto, Califa lo otro. El tío es un crack, vamos, o sea. Ha grabado después de Acropol, que grabó un montón de canciones. Sí, tiene más discos. Sí, luego pues en Nuevos Medios, en Polidor, en Fonogram, en yo qué sé, o sea, sí, y ya te digo que está grabando ahora con Pitingo. El tío se puso a cantar ahí a pelo y te quedabas culito. Yo voy a decir una cosa. Yo he estado viendo así la evolución de las portadas de los discos del Califa, a medida que se le ha ido subiendo ya el pelo, ¿no?, hacia arriba, cada vez tiene menos pelo y tal. Pues tiene pelazo, tenía pelazo de joven y aún tiene, pero ya claro, más arriba. Y me he dado cuenta, tío, que lo más parecido que tenemos en España a Johnny Cash es Antonio Califa. Porque además es una evolución de persona, ¿no?, de seriedad en las portadas, así como de solemnidad y tal. Y cuando más mayor, más así, más tal, una gravedad y un rollo, tío. Y que luego es capaz de liar la parda en cualquier momento. Que sí, se anima, tío, y está a gusto y se pone a cantar allí y le da igual que estemos 80, que 200, que 1000. Pues si os parece, vamos a escucharle, ¿no? De la Califa, que está con los chunguitos. Vamos allá. Que eran sus vecinos. ¡Ole, mis chunguitos de verdad! ¡Más allá! ¡Peluchi, ole! No, yo creo que eso lo vamos a escuchar muchas veces hoy en este Barrio Canino 199, que estamos dedicando a la rumba suburbial con la excusa de este recopilatorio del sello Acropol que se ha marcado Daniel Gutiérrez. Esas, ese no, y otras muchas cosas que vamos a escuchar, porque una de las especialidades de la rumba es inventarse palabras. Sí. Tú buscas, hay palabras que son claves de este tema rumbero de toda la vida, que tú pones en internet la palabra y te salen 50.000 conversaciones de gente diciendo, ¿qué significa esto? Y nadie lo sabe. Es que no digas que son no escaló ni nada, no, son palabras inventadas. Sí, sí, hay diccionario por ahí. Yo tengo una duda, Dani, porque antes estabas hablando ahí de las fechas de publicación de Don el Gitano y tal, los chunguitos, y nos remontamos al año 72, 73, muy al principio de los 70, vamos, que han caído ya 44 años de estas grabaciones. Hay dos maneras de hacer un recopilatorio. Una es coger los discos estos viejunos, intentar buscar a alguien que sepa un poquito de sonido y conseguir sacar el mejor sonido posible reproduciendo este vinilo y volviéndolo a grabar y sacando un CD, lo que se llama ripear de toda la vida. o hacer algo más profesional, que es meterte hasta, vamos, a buscar el arca perdida de Indiana Jones y conseguir las grabaciones originales. En tu caso, ¿cómo ha sido el proceso? El proceso fue repear totalmente. O sea, yo le entregué a Ángel Álvarez, que es un técnico de sonido, pues, de lo mejorcito yo creo que hay ahora, ¿no? Que se dedica, la gran mayoría de las recopilaciones que ha habido últimamente de Munster y compañía, las ha hecho él. O sea, él, cuando no aparecen las bobinas, cuando no aparecen los máster, directamente de lo que sea, ¿no? De un single o de una casete, te saca el sonido, te lo pule, te lo limpia, te lo deja como nuevo. Ya puede estar el disco como esté. Y yo le entregué a él, pues eso, 28 discos. Le marqué la canción que quería, le entregué las casetes, unas cuantas. También le marqué la canción que quería. Y a la semana o así, el tío me lo devolvió y me dice, mira, empecé a grabar las que me dijiste, pero he grabado todas. Me parecen todas buenísimas. El proyecto me encanta. Y el tío, la verdad que yo sé que el tío le dedicó cariño. O sea, ha quedado de puta madre. En el disco y en el CD que hemos sacado están mezcladas canciones de vinilo y de casete. Y si no te digo cuáles son, yo creo que no te vas a dar cuenta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando ya estaba el disco hecho, por unas casualidades, por una carambola de esta de la vida, que al final, ya te digo, que cuando empezamos con el proyecto, bueno, no lo he dicho, somos tres socios. Dimos con una clave para localizar a una persona que trabajó en el sello. Me fui a buscarla, a lo loco, porque la dirección que teníamos era de hacía 30 años. Y ya, cuando llamé el telefonillo y era ella, pues la tía flipaba, claro, pero yo de verdad y que... Y tú también. Yo más todavía, ¿no? El caso es que, bueno, la tía ya bajó, yo le enseñé el disco ya hecho, nos tomamos un café, hablamos ahí un buen rato, seguimos hablando y al mes y medio, dos meses o por ahí, me dijo, mira... cuando cerró la casa, yo pues me llevé lo que no. El tío, bueno, el propietario, no he contado, murió en un accidente. La viuda, pues yo. El egipcio. Sí. Estaría harta del tema de los discos y tal y cual, no quiso saber nada del sello. Esta mujer trabajando allí tenía en su casa, en un trastero, las bobinas. Las bobinas son las grabaciones originales de todo esto. De todo esto. No es el máster. Uh-huh. Pero es la bobina que se entregaba como copia de autor. Lo ha mantenido ella durante 30 o 40 años en su casa, en un trastero. Y la frase textual fue, Nubar, que era el propietario, dice, estaría muy orgulloso de ti. Mis hijos no quieren saber nada. Mi marido no quiere saber nada de esto. Está aquí cogiendo polvo, dice, llévatelo. Así. Y me lo he llevado. Esto es lo típico de yo sabía que algún día iba a venir alguien a buscarlo, sí, y has sido tú. Sí, sí, sí. Y la tía, vamos, me hizo los honores y me lo entregó. Y bueno, pues el siguiente volumen que hagamos, que haremos otro, ya no va a ser buscando un poco el hit, ¿no? Vamos a tirar de las bobinas canciones que no se editaron en vinilo, que fueron descartadas de la toma, que a lo mejor aparecieron en alguna casete, pero potentes, como las que salieron en vinilo. Okay. Una toma. 44 años más tarde vamos a tener canciones nuevas, sí. Viejas, sí, nuevas canciones de Acropol. Sí, sí, Acropol. Sí. No sé cuando hagamos un poco de pasta de este disco, para no volver a meter, no volver a inyectar dinero, cuando recuperemos un poco y nos dé para hacer otro, contad con él. Oye, una cosa que no estamos diciendo, estamos hablando todo el rato del recopilatorio de Acropol, porque es un disco que recopila canciones que Acropol sacó en su momento, uh-huh. Pero no lo edita Acropol, sino lo edita tu sello, que es Discos Templo, que no lo hemos dicho. Sí, sí, ya es que ha sido todo como un... y cuando fui a casa de un amigo a hacer la portada, no teníamos nombre para el sello ni para nada. De repente, cuando estamos ya con la contraportada, me dice mi colega, oye, ¿y cómo se llama el sello? Y yo, ¿qué sello? Y me dice, el vuestro. Y yo, pues no, ¿Acropol? Y digo, pues no tengo ni idea. Y me dice mi colega, pues Discos Templo, porque como salen muchas fotos en el templo de Devot. Y por eso pusimos Discos Templo, pero fue cuestión de una decisión de esta muy premeditada de 30 segundos. Y bueno, pues así se quedó el disco. Y ya fuimos a registrarlo en patentes, ¿no? Y marcas y tal. De repente me dice otro colega, oye, quizás deberíamos ir a las GAE. Quizás. Fui a las GAE y me dijo la chica, le cuento toda la película. La chica, yo creo que ya que cuando se cansó de escucharme, me dijo, mira, si no hay permisos ni historias, esto las GAE lo considera un caso excepcional de investigación. ¿Ah, sí? Así que dije, pues suena de puta madre. Me vale. Sí. Doctorado en Acropol. Sí, sí. Y esa es nuestra... Ya te digo que ya con el tema de las bobinas, y yo cuando empecé a verlas... Madre mía. ¿Sabes? Joder, pero espera, ¿y cómo se reproduce eso? ¿Tienes tú para ponerlo? Yo no, pero Ángel sí, Ángel Álvarez, el que ha masterizado, digitalizado, ¿no? El disco, el de Discos Templo, lo de Acropol, él tiene... que es un sitio que hay que visitar. Tiene un local en la calle Linneo. Uh-huh. Lo está convirtiendo en un estudio de grabación suyo. Pianos, sintetizadores, balalaicas, guitarras, dobros, bajos de 50.000 tipos, modelos, marcas y... reproductores de vinilo, de CD, de bobina, de cartucho de 8 pistas, de lo que sea. Yo cada vez que voy allí flipo, y sé que cuento con él. O sea, el tío está encantado con lo de Acropol y me está esperando a que vayamos ya. A que le lleven la bobina. Sí, ya, ¿no? Sí, sí, la bobina es porque para hacer el siguiente, vamos. Esto es increíble, sí. Madre mía, qué temblor. Yo es que me imagino algo que te flipa y de repente llegar a la raíz del asunto tiene que ser... Pinchas la bobina, le das ahí y a ver qué suena un ahora. Un tema inédito de los Diamantes Morenos. Bueno, en fin. Hay una... Vamos a intentar volver también un poquillo al tema de Acropol como sello original en su nacimiento. Nos hablas de la figura de este hombre que, bueno, con otros dos socios monta el sello y tal. Y me acuerdo que ayer hablando, preparando el guión, preguntaba a Juanfran, ¿no?, acerca de... Dice, ¿era Acropol un sello de rumba tradicional o vanguardista? Hablando específicamente de la rumba, porque sabemos que hay más géneros dentro de Acropol, como nos has contado, ¿no? Claro, en cuanto... ¿Primaba eso o qué primaba a la hora de elegir un artista? Para mí vanguardista. Al principio, de verdad, no lo voy a negar, ¿no? Me pareció una chapuza. El tema de las fotos, la estética de la portada, me hizo gracia, ¿no? La contraportada de Letraset. Para mí, ahora con el tiempo, conociendo todo el tinglado un poco, la idea de grabar a esta gente con naturalidad, dándoles cancha, ¿no?, me parece vanguardista. O sea, me parece... Tú lo has dicho antes y tal. No era por ahorrarse pasta, porque el estudio era de uno de los socios, era por capturar la esencia del asunto, ¿sabes? O sea, no estaban disfrazándolo, no estaban intentando que sonase tal, sino que al tío, siendo egipcio, yo qué sé, le parecería lo auténtico, ¿no? Y yo creo que es lo que tiene de bueno toda esta historia, ¿no? ¿Ha calado eso en lo que es la evolución de la rumba? El por decirlo, el sonido, no solo el sonido caño roto, sino lo que Acropol presentó dentro del mundo de la rumba, ¿ha marcado algo o al final quedó como he grabado a esta gente y ahí se ha quedado? Sí, que es un apéndice. El sonido caño roto se atribuye más a lo que hizo José Luis de Carlos, productor de CBS, un tío muy interesante que también tengo la suerte de conocer, ¿no?, que me puse pesado, al final di con él. Las Grecas son familia de Tony el Gitano. Las Grecas son familia de Amalio, el gitano de hoy. Son Barrul todos. Del Cíngaro, del Luis. Pero José Luis de Carlos en CBS, eso da para otro capítulo, si queréis, otro día. Yo estoy disponible. Vino de Estados Unidos. Me he ido ya por la rama, no voy a hablar. Bueno, sí, sí, dale, dale, dale, dale. Sí, no, sí, aquí, bien, hay, aquí hay cosas buenas. Va bien, Estando en Woodstock, luego volví a Nueva York a su trabajo y tal. Estaba en la cabina de los estudios Electric Ladyland en Nueva York, viendo ensayar a Jimi Hendrix. Sí. Y dijo: pues no estaría mal grabar a los gitanos con un toque rock. Volví a España, le fichó la CBS, conocía ya a Tomás Muñoz. Le encargaron grabar a Cecilia, grabó a Jubal, grabó a Arena Caliente, buscando. Y al final creo que fue Capi, Miguel Ángel Arenas, luego productor de Mecano, de la Pecos y Pegamodis y tal y cual, que le dijo: hay dos tías gitanas en Caripén que te van a encantar. Eso a las 2 de la mañana. José Luis de Carlos se presentó en Caripén, vio a las grecas y llamó a las 3 menos cuarto. Sí, no es por cortarte, pero sí. Es que tenemos a alguien en el teléfono que a quien tenemos que saludar. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy, Dani, por aquí estoy. ¿Qué tal estás? Estoy en la radio, Antonio, macho, que te quieren preguntar unas cuantas cosas para que nos cuentes tu vivencia de Acropol y después con tu tema flamenco, todos tus amigos, toda la gente que has conocido, por dónde te has movido. Antonio, cuéntanos. El Califa, vamos a presentarle también para los, exacto, que están por ahí. El gran Antonio, el Califa. Exactamente, muy bien. Dime a ver. Que nos contaras un poco lo que me has contado a mí muchas veces, ¿no? Tu carrera, ¿no? Tus años en Canasteros con Manolo Caracol, tus amistades con Camarón, con toda la gente, ¿no? Con Enrique Morente. Sí, con. Claro. Cuéntanos, Antonio, tío. Bueno, yo empecé con 18 años con Manolo Caracol en los Canasteros. Con las grecas, exactamente. Estaba el turronero. Estaba Faico, el bailador. La familia de los Pelaus. Manuela Carrasco, Antonio Arenas, Cepero, las grecas. Los grandes, ¿no? Sí, claro, Manuela Carrasco era después de Carmen Amaya y Bahía. Carmen Amaya levantó el público, parece ser una vez, tengo entendido, me han contado los flamencos, y esta con 18 años lo levantó dos veces a miles de personas en pie, ¿no? Manuela Carrasco es una de las mejores bailadoras que hemos tenido en España. Y después, claro, también, hombre, con Sara Varas, es una gran bailadora profesional y creadora de sus propios bailes y un pedazo de artista como la copa de un pino. Y bueno, he estado con Camarón mucho tiempo. De hecho, hasta tenemos un vídeo de juerga en casa. Sí, lo hemos visto, Antonio, sí. Y con Camarón, con Antonio Manes, que para descansar, con Tomatito. Tenía y tengo una buena amistad con Pepe de Lucía y Paco de Lucía, con Tomatito, con Gerardo Núñez, que grabó conmigo un disco también, Los Chocos, Jesús y el Chocolate, sí. En fin, infinidad de todo. He tenido el privilegio de haber estado con los mejores, Borrino de Badajoz, Rafael Farinas, Antonio Molina, Juanito Valderrama. Antonio, es que tú eres de los mejores, macho. Oye, ahí. Eso es lo que nos decían el otro día en la entrevista, ¿no? Que nos decían maestro. Es que el día de la presentación del disco fue tremendo, ¿eh? Eso fue una maravilla. En mi vida había firmado tanto disco. Oye, eso es que esté la gente esperando en fila para que me firme el disco, me lo dedique, pues, y yo que deletreo un poco de aquella manera, que me como todas las sílabas. Estuvo súper claro, extraño. Que lo pasemos grande, de verdad. Hacía años y años que no pasaba una fiesta. Quiero estar contigo, Dani, con tus compañeros, porque tus amistades son mis amistades. Y quiero que disfrutemos una noche por ahí en fiesta, como te venga bien. No, hay que hacer otra, ¿eh? Enrique Morente era otro gran amigo mío, desde soltero, porque él iba con los hijos del Marqués de Lozoya en Segovia. Uh-huh. Iba allí y estaba con ellos, porque era más bien la, que en paz descanse, era como hippie, pero es uno de los mejores flamenquitos que hemos tenido, él y Camarón, ¿entiendes? Sí. Y Enrique Morente es creador de sus propios cantes, de su música, de todo, es de los mitos. Él era un mito igual que Camarón, porque él abrió un camino para todos los gitanismos, payos del mundo. ¿Y tú qué opinas de que unos payos como yo y mis colegas hayamos hecho un disco de Acropol? Pues hombre, yo eso para mí es una gran satisfacción y lo veo, pues lo veo de categoría, un gran caché enorme para vosotros de haber, perdón, haberos acordado de los buenos flamenquitos de aquella época. Es que esa época había que rescatarla, Antonio. Ya, ¿tú estás ya porque como digo yo en un tema que tengo grabado que es de Vicente desde Castro, porque ya tengo 8 o 10 temas grabados de Barrita, y claro, yo eso es en memoria a los viejos, vivan los viejos, ¿no? Que de esa fuente todos bebemos, ¿eh? Hombre, es que lo contaba aquí hace un rato. Sí. Tus grabaciones de Acropol, las de Lamalio, las de Los Chocos, las de todos los gitanos que fuisteis a grabar allí, ¿no? Siendo sí, muy jóvenes. Como Antonio Camborio, Guadalupe. Claro. Guadalupe, que es tu vecina. Artistas, Adolfo Segoviano, que era una máquina de los mejorcitos que había en Acropol. Pero erais muy jóvenes y grababais. Por nada. Por nada y muy natural, Antonio, muy espontáneo, ¿no? Muy espontáneo, que ahora he metido 2 y 3 meses para hacer un disco. Claro. Repito un tema 28 veces en el día. Claro, pero perdón. Allí... Y allí me levantaba por la mañana, a las 10 de la mañana, nada más llegamos allí, una botella de whisky viene, whisky va, de por la mañana, a 10 de la mañana. Claro, pasa a las 12 de la noche y un LP graba 12 temas. Así que estaba todo el mundo, ¡hala, venga! Pero yo le dije a mi compadre Amador, al de Los Chorbos, porque él y Felipe Maya, que es el padre de Genónimo, son grandes guitarristas y grandes parmeros, como mi compadre, uno de los punteros rumberos flamenquitos, es de la época del canto, de Lola Flores también. Y claro, yo se lo dije, él dijo, que a mí me da vergüenza, que no quiero que salga ese disco de Madrid en los puertos. Y se ponía el chocolate y los otros, tú estás loco, y el nuevo, tú no estás bien, que me da vergüenza, coño, que iba, que salió el disco y me daba vergüenza salir a la calle. y se vendieron más de 150.000 copias. Sí, ese... Cuenta la historia de la canción esa y Enrique Morente. Así ¿cuál? La, la de Madre lleva malos puertos. Hombre, la de Madre lleva malos puertos es un tema que a mí me lo dio... Chocolate y el Jesús, porque era un tema que él hace de una manera, de una versión diferente. Él dice, hay mis flores, dicen mis cosas para la niña enamorada, y yo digo, hay madre, llévame a los puertos con la luz de la mañana. Uh-huh. Entonces lo hacemos, es el mismo tema, pero cambia la versión. Uh-huh. Entonces me lo dio el Chocolate y el Jesús, y yo digo, pues es un tema muy bonito. Y yo lo grabo y me he tirado pues años y años sin saber de qué era de este hombre ese tema, ¿no? Uh-huh. Y nunca me dijo nada, y he estado con él y hemos sido buenos amigos. De hecho, está lo que cometí un error enorme, porque el la poca experiencia, la sabiduría poca que tiene uno, ¿no? Uh-huh. Si no, pues no me hubiera sucedido ese problema. Porque para quedárselo a Acropol y hacerse autor de letra y música, la querida que él tenía, una marroquina, uh-huh, se hacía autora de todos los temas de más de 40 o 50 cantantes que hemos grabado allí. Uh-huh. Entonces todo lo que había en Sociedad General de Autores, que a mí me han estado promocionando durante 10 años, Cadena Diario y Radio Ley, todo ese dinero se lo ha llevado a ti, macho. A nosotros no nos han dado ni un duro a los autores ni un chavo. Es una historia, claro, que se repite muchas veces, Antonio. Lo que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. No, hombre, claro que sí. Ha claro pasado que sí, en pero... todos los países y en todas las épocas. Sí, pero tenían que haber tenido un poquito más de verdad, porque entonces yo me recuerdo que mi compadre Juan Antonio Muñoz, Herjero, uh-huh, pues además Toño el Gitano también grababa ahí, muy amigo mío, y entonces se respetaba mucho eso porque te podía denunciar y meterte en juicio y perder todo. Y entonces recuerdo que mi compadre Herjero denunció a la casa discográfica, uh-huh, porque el era una noche de pena y de llanto, puesto que vino por un fracaso, iban dos primos y dos hermanos, iban a robar y los apucabaron. Que sea apucabar es que los delataron, que uh-huh, se llevaron de ellos, ¿no? Ese tema es de Juan Antonio Jiménez Muñoz de Herjero. Y entonces este hombre, pues que es amigo mío con todos los respetos del mundo, lo grabó Tony el Gitano y denunció Herjero a la casa discográfica, claro, y ganó el juicio. Él, claro, si la letra la tierra de Israel, y Herrera y Zate Acropol, el autor de letra de música sin ser el de él, lo denunció y perdió el juicio. Ajá. Claro. Bueno, Acropol tenía un sistema ahí un poco caótico, no, de funcionamiento, ¿eh? Todos los temas. Si hay 1000 o 800 o 500, 700 temas, todos eran de nosotros. Y todos se los ha registrado su nombre. Con el mío tuvo que ganar dinero por un tubo, igual que el de los gitanos de hoy. Claro. El Caló Caló la Camelaba, pues que si se vendía un disco por una manguera. Tony el Gitano grabó maravillas también, que se vendieron a tope. Adolfo el Segoviano fue un mito allí. Y todo se lo quedó el tío este. Vamos, el tío no se lo quedaba la querida, a ver, que era su querida, no era su mujer, que está viviendo en Alicante. Oye, Antonio, nos contaba antes Dani así unas historias de Acropola antiguas, pero ¿cómo te acercas tú? O sea, la primera vez que tú llegas y entras en relación con Acropol, ¿cómo nace esa historia? ¿De dónde, quién te habla a ti de Acropol? ¡Cierra la puerta, María! Sí, dime, perdona, que están los niños ahí jugando. No te preocupes. ¿Cómo llegas tú a conocer el sello y la primera vez que tú grabas algo en Acropol, ¿por qué es? ¿Quién te habla a ti? Yo vengo y estoy con un tío de Adolfo, el segoviano, viviendo. Vino de Segovia, no teníamos carne de mano, yo tenía un chavalillo. Y la mujer del tío de Adolfo, pues era prima hermana de mi madre, que en paz descanse. Entonces me dijo, quédate aquí, hijo. Yo, pues bueno, sabemos a vender por ahí. Salía a trabajar haciendo cuatro galillas que hacía, en fin. Los de todo principiante, como los toreros, los maletillas, ¿no? Hasta que luego son toreros, son profesionales y triunfan, ¿no? Y entonces me dijo un primo mío, que es Adolfo, el segoviano, y me dijo, mira, si tú quieres, el primo, vamos, que quiero que grabes un disco. Digo, pero que me da mucha vergüenza, yo no quiero grabar. Que no, hombre, que tú nada más que te escuche el tío, el payo, este Núbarte, que se vuelve loco, que es un tío que se vuelve loco, justamente. Hizo un tema, en un dos temas, dos fandangos y unas rumbas en un casete, que la ponían en unas cintas, las cintas que ha existido toda la vida. Se la llevé y el tío dijo, ahora mismo, venga. Con que grabé el disco de Madrid llevamos los puertos. Y claro, pues varios de los compañeros se extrañaron de Adolfo Segoviano y de mucha gente. Y si te llega nadie, nos da un duro. Y a ti te da 150.000 betas o 200 y te da 300 casés. ¿Cómo es esto? Claro, pero el tío ya había sacado, ni se sabe, claro, te enteras después de que pasan, claro, todo lo que pasa, ¿no? Había vendido discos por un tubo. Venían de Portugal, valían los discos 22 duros. Y los vendían a 700 pesetas en Portugal. Venían gitanos a ganar el triple duplicado, compraban 300 y se ganaban 2.000 o 3.000 euros, 4.000 euros. Ay. Míos y de Adolfo Segoviano. Así que yo allí en Portugal soy, ¿qué te digo yo? Con todo los respetos del mundo, casi el mejor que nos ha dado la historia, camarón. De verdad. Pero yo allí en Portugal soy como él. O sea, yo hago una gala allí y se agotan 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 entradas, lo que lleven. Porque allí soy un mito. Allí, pum. Los gitanos venían y se mataban por el disco de María Manuel Los Puertos, que eran dos canciones. Venían el tío Barenita, que era uno de los gitanos más importantes de Portugal y más rico que había. Vino a puesta a verme, a invitarme todo un día a comer, a cenar. Quiero estar contigo, hijo, que quiero que coma, que cante, pues, bailes y esto. Terminó y luego nos dijo, toma esos 3.000 euros, fíjate, entonces hace 40 años. Un montón de años. Digo, pero oiga, que no hace falta que me dé a mí. Oiga, dice que no, hijo, no. Y no te preocupes, que vendré más veces a buscarte y te los daré, porque aquí en la Plaza Santana, que paraban todos los portugueses que se dedicaban a vender alfombras y eso, pues todos me adoraban, me querían. Y cada vez que se daba una cuerda, vamos a llamar a Cali, vamos a llamar a Antonio, por todo el mundo. Venga, cante bien y cante va. La juerga se te dan bien, Antonio. Luego al final terminaba ya pirúngulas yo también. Ya me tomaba 5 copas y ya les cantaba hasta peteneras. Haciendo el pino. Sí. Oye, dime. Que vamos a continuar con el programa, ¿vale? Bueno. Que pues, queda pendiente que nos veamos tú y yo, te deje sí, aquello que... Llámame para la próxima fiesta, que quiero tomarme 20 copas contigo. O 30. Y con tus amistades, porque es que eres un caballero, eres un señor y un profesional como la copa un pino. Gracias, Antonio. Pero y todos te queremos mucho. Te llamaré antes para darte tus discos y... Sí, y hablar de todo, ¿vale? A ver si me lo puedes darme antes de Navidad, es tipo, para estos días lo quería. Sí, a ver si me da tiempo, macho, es que estoy súper liado. Sí. Y al hombre, este, el de la radio, dale un fuerte saludo y un abrazo de mi parte. Arde y para todos los compañeros que estén ahí contigo. Otro día un venimos. Un saludo y un besito para cada uno. Ok, un día vienes conmigo, ¿vale? Cuando quieras. Hablamos, Antonio, tío, un abrazo muy fuerte. Venga, felicidades para todos y que tengáis feliz Navidad a todo el mundo. Gracias, Antonio, tío. Igualmente. Gracias, Antonio. Adiós, hombre, Dios. Qué grande, Antonio el Califa, hoy aquí en Barrio Canino. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando un poquito de música. Se ha mencionado ya más de una vez, más de dos y más de seis veces Antonio el Camborio. Y este que tiene que sonar. Esta es otra de las historias también que habría que preguntarle al origen, a ver qué pasó con esto, con el obvio va de Antonio el Camborio. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharla primero, que llegamos rajando de lo lindo un rato y luego contamos la historia, ¿se os parece? Sí, porque además, según la oigáis, vais a saber de qué va el tema. Antonio el Camborio, o vi o va. ¿Quién no ha cantado esto? ¿Quién no ha cantado esto? ¿O lo ha bailado? Claro, pues ahí viene la clave. Juan Antonio Salazar Sánchez. Aquí se repiten más apellidos todo el rato, que aquí son todo familia. El Antonio el Camborio. ¿Quién es esta persona? El Camborio, antes de Acropol, no sé exactamente el número, pero en Philips debe tener como 7-8 EPs desde principios de los 60. Tiene discos en Marfer y en Vergara y en Belter. Antes de Acropol, ese hombre tiene fácil 15 discos. Es de los animadores de la noche flamenca de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, donde fuera. un superclase y un... Pero que se defendía también en el flamenco, también. O sea, en lo flamenquito, o sea, si esto es una rumba, pero en lo flamenco y en el jondo era bueno. Era flamenco, él es flamenco. Tiene discos con Paco de Lucía, acompañándole, y tiene discos con los mejores guitarristas que hubiese en esos años, ya digo, Philips y tal, y es un tío de un nivel tremendo. El Camorio es un nombre, vamos. El Camorio es un nombre. Obvio va. Cuando llegaron a Acropol, yo creo que llegaron a la vez él y el Príncipe Gitano. No sé por qué, yo creo que, bueno, por probar, yo qué sé, por les haría gracia o porque amigos de Adolfo Segoviano o lo que fuera, fueron a la vez. El Obvio va lo grabaron en Acropol los dos, el Príncipe Gitano y Antonio el Camborio. Antes el Príncipe Gitano que el Camborio. Y luego el Príncipe Gitano lo volvió a grabar para Discofón. Un año después o dos. He conocido, por estas casualidades, al hijo del Camborio y la autoría la reclama. En los discos aparece como autor el Príncipe Gitano. Pero tengo entendido, no he hablado con nadie de su familia, que sí, que la canción era del Camborio y que como eran colegas, pues quedaba igual. O sea, que cántala tú... Y luego la canto yo y yo qué sé, o sea, no sé decirte, pues como lo de antes, del fracaso, ¿no? Ahora, siendo un hit, ¿no? Siendo un temazo, ¿no? Que representa un estilo y una época, pues salta la duda, ¿no? Y a ver quién es el autor y tal. Hay alguien, bueno, he oído varias veces ya que te estoy mandando locamente, no es de Campuzano. Eso sí se ha dicho siempre. Claro, pues es un tema... que se cantaba en los mesones a altas horas de la mañana. Es de alguien en concreto, no me lo han dicho, pero me lo han dicho que no la grabó y se cantaba y la cantaba todo el mundo y era del ambiente de los mesones, me refiero a Plaza Mayor, Santa Ana, sí, sí. Donde estaba el jaleo de los turistas y esta gente iba un poco a buscarse la vida, ¿no? Porque todos los mesones querían tener un grupo de... Pero es que la cosa fue más allá, porque esto lo grabaron luego los GC Kings. Sí. Y dijeron que he oído por ahí el tema de que los GC Kings decían que es que era distinta porque era Llovi Llová y que decían es distinta. Llegó hubo un pleito creo que en la jurisprudencia francesa y allí pues la cosa quedó en que el Llovi ese con J, ¿no? se lo han quedado los GC Kings, siendo un éxito que tuvo éxito mundial. Y el Obvio va, que el Príncipe Gitano en Discofón es OI o A. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, es que, ya te digo, o sea, Te Estoy Mandando Locamente vendió casi 1 millón de copias de single. Sí, sí, sí. Sí. Y no era de Campuzano y la cantaron las grecas. O sea, que yo sepa, claro. Está el nombre de Campuzano, ¿no? Pero claro, el arreglista era, creo que uno de los pequeñiques. El otro, los arreglos, ¿sabes? Había gente muy potente, tío. Estaban en CBS y estaba esto, sobre todo José Luis de Carlos, ¿no? Que es un personaje que estoy dándole coñazo para que escriba sus memorias, ya como sea, porque tiene que contar muchísimo. Pero sí me han dicho ya varias personas, varias fuentes, ¿no? Gente que vivía esa noche, ese ambiente, esos rollos, que esa canción se cantaba mucho antes de que la grabaran las grecas. Yo, Dani, me gustaría que nos contases un poco más. Por lo que ha contado también Antonio el Califa, bueno, pues ha dejado muy claro que ellos poco dinero vieron y que la mayoría de las canciones del sello están registradas bajo la autoría pues de alguien que era completamente ajeno a los grupos y que no tenía nada que ver. ¿Cómo fue ese tema en Acropol? ¿Qué dinero hizo la gente que grababa ahí? Si es que vieron algo. Los que grabaron vieron muy poco dinero, si es que vieron alguno. Y sobre la autoría, ellos dicen que bueno, claro, que la canción se la atribuyó la secretaria del sello. Y yo no sé decirte legalmente si en aquel momento, para registrar una canción, tenías que tener el carnet de artista. Ahora no te lo piden, pero antiguamente había un examen. Tú querías sacarte carnet de artista para actuar en tablaos, para actuar en discotecas, para actuar en salas de fiestas y tenías que tener un carnet de artista. Y tú actuabas y recibías, había más control que ahora. O sea, las GAE funcionaban en ese aspecto y tú si querías actuar tenías que tener un carnet y te hacían un examen. tú ibas a un teatro, salías al escenario y decías, yo soy guitarrista flamenco, a ver, toque. Una bulería, taca. ¿Usted es artista o no es artista? Y le daban el carnet o no. Si esta gente, no sé decirte, o sea, no conozco el tema legal, no tenían el carnet de artista cuando grabaron para Acropol, porque muchos eran pues chavales, a lo mejor no tenían la posibilidad de registrar el tema a su nombre. O sea, no, no te lo puedo asegurar. Si me han dicho, uno de ellos, uno de los chanos, pon luego la canción, por favor, porque es de mis favoritas, que la chica esta, la secretaria, le estuvo dando el coñazo durante un tiempo para que fuera a firmar la hoja de autores. Y este, por dejadez, no fue. Entonces, pues, si querían sacar el disco, tenía que ir firmado. Y esta chica tenía carnet de artista porque era artista, es compositora. Y que yo sepa, si compuso canciones para Acropol, que fueron modificadas para convertirse en rumba y tal, pero hay letras de ella. Yo qué sé, es lo que antes, quizá lo que dije al principio, ¿no? El sello fue un poco una locura, con momentos de inspiración y tal y cual, y ahora revolver ahí eso, no sé hasta qué punto las cifras de venta son las que comentan ellos y las que yo creo. Eso se puede, oye, deduzco. Se puede comprobar, entiendo, ¿no? Habrá un registro mercantil de la época de número de ingresos, discos, tal, o esto era un poco de andar era, por casa. Pero no tenían catálogo. Joder. No había un catálogo. Nunca fabricaron un catálogo impreso de sus referencias. Que yo sepa. Vamos, que yo sepa, no. No. Y luego ya en los 80, el catálogo que tenían, que sí he visto uno, era unas fotocopias grabadas. Perdón, grapadas de las portadas de los casetes, o sea, una debajo, una encima de la otra, o sea, en un folio pues te caben cuatro portadas de casete y las fotocopias, y haces varias copias y haces cuatro o cinco folios grapados con las carpetas, las portadas de las casetes fotocopiadas, y eso era con lo que el tío iba a los mercadillos ofreciendo su material. ¿Se sabe cuántas referencias, hasta lo que decías, se sabe cuántas referencias editó Acropol? No. Yo empecé a apuntar en un cuaderno las que yo tenía, ¿no? Y tengo de la 1 a la 50, creo que tengo todas. De la 50 a la 100, no tengo ninguna. O sea, posiblemente no existan. De la 100, claro, de la 101 a la 160, también tengo bastantes. Pero es que, claro, todo es un caos, o sea, hay referencias repetidas, no van correlativas, o sea, de repente la 101 es 4 años posterior a la 130. Si, claro, si coges la 130, de repente, siendo posterior en el año, en la contraportada hay portadas de discos posteriores. ¿Sabes? O sea, tú puedes coger un disco y ver discos que han salido antes. Pero ¿cómo entiendes tú que compres un disco y haya portadas detrás de discos que salieron después? Señoras, esto es un misterio. Esto es un proyecto editorial. Iker Jiménez, aquí. Vamos a escuchar un temazo. Ponme a escuchar a los Chanos. Eso. Yo, de las dos referencias que tenemos de los Chanos, he cogido el Lastaripe, que estaba, porque a mí es que el título me llamaba la atención tremendamente. Lastaripe, sabemos lo que es, ¿no? Explícaselo a nuestros oyentes. La Staripen es el talego. Esta ya salía también en la de Juan Castillo. Así que, los Chanos, ¿por qué son tus favoritos los Chanos? ¿O de tus favoritos? De mis favoritos. Estas dos canciones que hemos puesto en el disco son del mismo single. Yo he visto la foto y son tremendos, ¿eh? Los he conocido. Son de Segovia. Y que yo sepa, hicieron 3 singles y luego con el tiempo, con lo que he comentado antes, el propietario del sello recopiló las 2 grabaciones de 6 canciones cada una en una casete, que no tiene desperdicio, y que Discos Templo, pues algún día lo mismo, nos planteamos editarla completa. Tanto la de Los Chanos como toda la discografía del Califa, toda la discografía del Gitano de Hoy, que también hay que poner el tema suyo a tope ahora. Y alguno más, o sea, yo creo que hay que hacer justicia. Pues vamos allá, los Chanos, en la Staripen que estaba. ¡Qué bonito va los sabía cómo hacerlo, que ya ni me buscaba. Llevo 7 años preso y no viene a visitarme. Solo vienen mis amigos son mi madre. Y por su culpa me encuentro estando, y cuando salga la voy a amarrar. Y por su culpa me encuentro estando, y cuando salga la voy a amarrar. ¡Hola, soy! Pensando en el pasado, pensando en lo que venía. Y por su culpa me encuentro estardo, y cuando salga la voy a amarrar. Y por su culpa me encuentro estardo, y cuando salga la voy a amarrar. ¡Olé! ¡Ese compa! A todos mis amigos, todos a comunicarme. Todos me daban consejos, pronto estarás en la calle. Y por su culpa me encuentro estardo, y cuando salga la voy a amarrar. Y por su culpa me encuentro estardo, y cuando salga la voy a amarrar. Bueno, pues aquí seguimos en este Barrio Canino, programa hoy 199, hablando de rumba suburbial. Y bueno, pues la verdad es que estamos también intentando localizar a algunos de los protagonistas del disco que ha sacado Dani, de recopilatorio del sello Acropol. Y bueno, pues con mayor o menor dificultad, a algunos de ellos estamos localizando. ¿Quién tenemos por ahí? Amaleo. Sí, dime, dime. ¿Qué pasa, tío? Soy Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? En la radio, macho. Ahí estáis en la radio, ¿no? Sí. Para que nos cuentes un poco las historias que me has contado a mí ya mil veces. Sí. De Acropol, de Calocalí, toda la movida aquella que teníais ahí liada por la Plaza Mayor, por los mesones, por Santa Ana. Ya. El mesón andaluz aquel. De la vida antigua, vaya. De lo que... cuando lo pasabais mal. ¿Te parece así de entrada que nos cuentes un poco así en antena? No, ya sabes que estoy a tu disposición, hombre. Yo, así para que nos cuentes ahora un poco así de entrada, cuando conociste al Núbar, ahí en el patio andaluz, sí. ¿Vale? Y luego nos cuentas lo del motocarro, tío, que eso a mí me encanta, ¿vale? Pues nada, eso fue una bonita noche. Por hablarlo así, de cualquier manera, yo estaba en el patio andaluz cantando y bajó este señor, que yo no tenía el gusto de conocerle, y me dijo que si quería grabar en José Antonio 68, que tenía él la oficina. Y yo le dije, pues bueno, pues que sí. Y bueno, y me escuchó allí y tal, y me dijo que tenía que hacerle 6 canciones en un día. Digo, ¿pero cómo es eso? Sí, sí, son 6 canciones y tiene que ser por rumba todo. Digo, hombre, yo soy flamenco. Yo soy flamenco y yo la rumba nunca le he cantado, pero bueno, yo soy gitano, lo llevo la sangre, igual que me canto una sigrilla, me canto una rumba, como venga. Y bueno, y así sucedió la cosa. Y una noche ya, que me tocaba grabar, el día que me tocaba grabar, pues me emborraché de vermú aquella noche. Aquella noche me emborraché de vermú y no veas tú, amanecía pegado. Lo que es apegado. He hecho una braga. Y tenía yo un motocarro de esto de 3 ruedas, buscando una farmacia de guardia, y que nada, chico. Y que la mar cerca estaba en Tutuán de la Victoria. Digo, anda ya. Total, que puso allí el hombre, nos bajó allí para abajo, al sótano, que aquello era un sótano, con dos micros allí, uno para el cantaor, otro para la guitarra, y para el parmero, pues eso, unos cascos y punto. Y a correr. Y claro, eran 6 canciones, yo estaba muy pegado de vermú por la mañana. Esto es una pena. Pues ya tuve que subir para arriba, coger una botella de whisky, bajármela para abajo y empalmarla. Así es como salen las cosas. Y la emparmé, ¿sabes? Y bueno, y tira y tira y tira hasta que hice esas 6 canciones con una guitarra pelá, que imagínate. El Eugenio, una, ¿no? Una guitarra pelá y un parmero. A mí me contó el Eugenio, un día ahí contigo, que la introducción del Caló Calí, sí, que le salió así a la primera, que si la tiene que repetir, que no le hubiera salido. Bueno, el Caló Caló fue una cosa que yo la tenía muy ensayada, porque esa canción, pues no sé, la saqué yo con un primo hermano mío, que no te lo he contado, una noche borracho, porque yo he sido el hijo de Drácula. Por así nabrarlo, dormía de día y salía de noche. Y en los mesones, pues yo que sé cómo salió aquello. Yo que sé cómo salió aquello, Dani. Salió de una manera, pues... espontánea. El caló, caló, caló, la calí, calí, calí, el caló, caló, caló. Canté una estrofa, yo sin ti vivir no puedo, y ya está, y de ahí surgió el Caló Caló. O sea, que fue una cosa muy mía, ¿sabes? Muy personal. Claro que sí, tío, y como debe ser, ¿no? Y lo que pasa que no, no, Calogo no tenía representante de la casa, no tenía nada, nada más que quería ese hombre, pues, la base de rumba, que entonces lo que se vendía, de los barrios así, que... no teníamos acceso a nada, ¿me entiendes cómo te digo? Sí, ya me has contado. Claro, y eso es lo que pasó. Se comió los autores de las canciones, la María Sarriá esa que tenía, y bueno, y hasta ahí te puedo comentar, y poco más. No, hombre, pues... Una historia, eso es, pero no solo a mí, sino a todos los que grabaron ahí en Acrópole, ¿eh? Pero, ¿tú qué opinas del disco de Acrópole? Hombre, pues te digo una cosa, eso era, todo eso junto. Eso es una maqueta, eso es una maqueta, hoy se graba en una maqueta mejor que el disco, porque es que eso no, si está grabado por 2 pistas... Pero es una que te cagas, Amalio, macho. Bueno, pues date cuenta que si eso se graba en una casa, como tiene que ser discográfica, que grabas por 20 pistas, pues... te ponen reve, te ponen aquesto, te ponen aquello, y bueno, y es muy diferente. Es como el Gitano Moro, está hecha con un piano. Esa la van a poner ahora, en la radio. Luego. ¿El Gitano Moro? Sí. Y el Gitano Moro está hecha ahí, pues con un piano, a mano, yo y el pianista. Y el pianista, pues sí, iba por un sitio y iba por otro. Y bueno, y la tuve que repetir algunas veces. A ver, que te pregunto una cosa aquí el locutor. Amalio, sí. Amalio, el Calocalí... te nació así de pronto, pegado de vermú y de whisky, pero se convirtió en un temazo que ha triunfado, ¿eh? Eso ha tenido un recorrido para nacer así. Esa letra, mira, te puedo comentar, de lo que de hace 40 y pico de años, cuando las máquinas esas metías un durito y salía, ¿no? Pues yo estaba en el barrio chino de Barcelona, he estado en... está en Toulouse, en Francia, y sonaba eso en todas las discotecas de España. Ya te digo. O sea, que fue un tema que no tiene nada la canción, pero yo qué sé, chico. fue un tema que gustó, que hace 40 años y de mero hecho, que la han grabado mi primo Tony Gitano, sí. También la tiene grabada. Sí. La tiene grabada y ahora los Yaquis, un grupo que le llaman los Yaquis, pues también la cantan y la han grabado en un disquito de eso de plástico en una casa, de esto que hacen los piratas esos. Uh-huh. Y bueno, y entavía da la lata esa canción. Que sí da la lata, y la dará, ¿eh? Vamos a decir que nació del vermú, vamos a decirlo así. No, es que fue así. Es que fue así, ahí en Cava Baja, ya te digo. Fue en Cava Baja con un primo mío, estábamos bebiendo y ahí había mucho parmoté, muchas cosas, y salió así espontánea. Digo, coño, pues esta la había grabado en la casa esta del Ubal. Claro, tío. Y las chicas, ¿y la movida aquella con las chicas, con Pastora y la otra? Sí, las chicas a mí no me las dejaron, porque ahí en Villa Rosas yo tenía una prueba de para cantar con ellas y no me las dejaron la familia, porque entonces estábamos mal vistos. Eso. Eran jóvenes, ¿no? Claro, eran dos niñitas que no tenían. Cantaban bien, pero estaban fuera del compás, de la guitarra, de las cosas, hasta que yo las cogí, las refiné un poco, pero vaya, me valió de muy poco. Muy poco porque no me las dejaron a la hora de la verdad. Llegó el padre y te puso. Sí, sí, bueno, con el palmero de las flores que llevé y lo querían pelar. El padre se enfadó un poco, ¿no? Oh, no, y la madre no te digo nada. Mi hija nunca haré. Salva aquí, oh, que te mato. Bueno, y salimos huyendo. Salimos huyendo porque es que, no veas tú, un drama. Bueno, que por eso yo en el segundo disco ya digo, pero bueno, si se ha roto el grupo, que no viene nadie conmigo, y me puse el gitano de hoy. Digo, pues mira, si tengo que grabar, grabo yo solo. Vamos a poner ahora el canusiro este. El canusiro, el gitano. El moro. Sí. Aquí la, con un pianito. La metemos, espera, verás. Espera, a ver. ¿Y los bongos? ¿Amalio? Es un bongo, de uno que trajo allí un bongo. ¿Qué era? Bongo. ¿Este peluche? No, fue un señor que yo no lo conocía, que lo trajo el Uva. Yo no. ¿No conocíais y la tocó ahí sobre la marcha, no? Tocó ahí sobre la marcha, sí. Así salen bien las cosas, Amalio. Con dos cojones. Amalio, hey. Que te llamo para vernos, ¿vale? Venga, vamos a seguir con el programa, tío. Venga, Amalio, venga, macho. Dani. Un abrazo, macho. Venga, un abrazo, venga. Hasta pronto. Qué grande, Joder. Yo, la verdad es que esa canción, pero vamos a poner el Calocali. Y te lo digo porque... Es un trallazo. Porque el Caló Cali es un tema, y además, hablando de rumba suburbial, que yo esta canción, en Caño Roto, que yo he vivido ahí, familia mía, esta canción la he oído yo cantar mucho por la calle. Es que, no exagera, Amalio, funciona pistas. Y cuando tú oyes a cuatro que se juntan o a seis que se juntan y se lanzan por el Caló Cali, se monta mucho jaleo, ¿eh? Pero mucho. Que no, que es un temazo, tío, que Amalio ahí el hombre dio con la clave. Sí, sí, sí. La hemos escuchado antes de fondo para empezar el programa, pero vamos a escucharla como hay que escucharla. Vamos a escucharla. De cabo a rabo y moviendo el esqueleto. Y cuando tenía todo el conjunto como los gitanos de hoy, exactamente, ¿no? Exactamente. Pues vamos allá. Venga. Caló Cali. Puede suceder el amor, mi vida se puede romper. La dulce ley, aún le, la dulce ley, aún le, la dulce ley, Pues ahí estaba sonando Amalio. Amalio le hemos llamado aquí en el programa porque es que Dani se los conoce todos como si fueran familia. Pero bueno, artísticamente lo conocemos como... El gitano de hoy y en este momento todavía en conjunto... Los gitanos de hoy. Es la misma persona en singular y plural. Tremebunda contribuciones, ¿eh? Tú te lo has tenido que pasar montando esto bien, ¿no? Yo de verdad que cuando... Lo que contaba antes, o sea, cuando empezamos un poco de coña... Pero llegó un momento y dije, no puedo pararme, tengo que continuar porque tanta suerte, tantas coincidencias, tantas cosas que se me ponen por delante, tengo que seguir y esto se tiene que conocer un poco mejor de lo que... Porque yo al final sí conocía gente que conocía a los gitanos de hoy, que tenía el single, el de los chanos, está para aquí, para allá, pero hay mucha historia ahí detrás, hay mucha amiga, ¿no? Y hay grupos que con menos discos, ¿no? Que también merecían la pena que estuvieran ahí, ¿no? Claro, es que tú, Dani, has hecho una cosa que igual a lo mejor la gente que lo esté escuchando el programa a lo mejor no ha pillado un poco el detalle de cómo has montado tú el disco. No es que tú solamente te hayas ido con este técnico que te ha apañado los vinilos y al final has encontrado las cintas. Es que tú te has ido casa por casa, sí, conociendo a toda esta peña que, como sí, estamos viendo, bueno, te tratan, pues eso, están a tus pies, ya te lo han dicho, que están a tu servicio. Me hace una falta y se quieren tomar 20 copas contigo. Me aprecian un montón, la verdad. Y te digo la verdad, el día que fui a buscar al califa, di con él. El día que se puso Amalio en contacto conmigo y tal, fue por una carambola de una coincidencia de estas tontas, fortuitas, ¿no? Del rastro y tal, pregunté a una mujer gitana que estaba poniendo un cartel en un árbol y resulta que le conocía. El día que fui a Orcasitas... Fue porque me acordé de repente que un amigo, compañero, camarero, ¿no?, del gremio de la hostelería, me dijo que Poder Gitano eran vecinos suyos. Y me dijo, vete a Orcasitas y vete a tal calle y pregunta por ahí a cualquiera que les conocen. Y me fui a Orcasitas y di con Poder Gitano el primer día. Con los chanos, igual. Otro me dijo, me parece que el de los chanos vendía ropa en el mercadillo de Villalba. Y miré en internet y tal, y el mercadillo de Villalba era el viernes, esto era un jueves, me fui al día siguiente a Villalba, me di una vuelta por el mercadillo, mirando un poco los puestos de la ropa y tal, y de repente veo a un tío que se levanta de colocar ahí una... Y digo, joder, se parece al del single de los chanos. Y le pregunto, y era él. Y el tío flipaba. Y has conocido también a Maite River. Maite River dio con ella, mi socio, John, de Bilbao. Maite River tiene en Acropol 4 o 5 singles, y luego tiene otros cuantos más en otras compañías, en Marfer, en Victoria y tal, ¿no? Y esta mujer, pues, al llegar a Acropol, sí le pidieron rumba. Pero esta mujer es compositora, cantautora, y la verdad que en su carrera, pues, grabando discos, estuvo 10 o 12 años, hay un poco de todo. Hay canción protesta, hay folk, hay pop, hay alguna rumba que se le exigió y tal. Pero bueno, una mujer increíble, macho. O sea, le ha puesto un mensaje antes, pero no me ha contestado, no sé si estaría disponible. Si queréis, pruebo, la llamo. Oye, pero una cosa, antes de pasar página con Maite River, cuéntanos. Es que esto yo me parece que es un pedazo de anécdota. ¿De del castillo? Sí, por favor. Pues sí, ¿no? Aparte yo he estado, o sea, no. Esta mujer es de Zamora. Y bueno, pues ya te digo, mi socio John dio con ella, empezó a cambiar emails y tal, para arriba y abajo. Y un buen día, pues nos invitó a ir a Zamora, a su casa, a tomar algo con ella y conocernos y tal, y hablar del proyecto y esto y lo otro. Y en una de estas nos comentó pues que tenía una parcela cerca de Zamora y que se había hecho un castillo. Y entonces, pues. Sí, sí. Lo normal. Hombre, no sé, la mayor parte de la gente dice: Jacropol nos dejó sin dinero. A Maite. Esta River, mujer funcionaba bien. hacía sus galas y luego, pues tuvo una empresa con su marido de contratación de espectáculos y tal. Y básicamente yo creo que todo el noroeste, pues lo llevaban ellos. Si actuaba Bertín Osborne, Los Pecos, Mecano o el que fuera. En los 70, 80 y los 90. En Galicia, León, Zamora, tal. Ese era su territorio y todo eso lo han gestionado ellos. Y la mujer, pues eso, ya te digo, se compraron una parcela enfrente de Zamora, al otro lado del río, del Duero. Desde su parcela se ve Zamora, toda la ciudad amurallada, perfecta y preciosa. Y esta mujer, pues. Sí, se hizo un castillo. O sea, hay una sala árabe, una sala. Decorada con una cama con dosel ahí de madera labrada. Hay otra sala con una mesa enorme también de una sola pieza para tertulias y tal. Es una cosa cojonante, tío. Y la mujer es un encanto, La mujer el día de la fiesta pues estuvo allí también firmando discos con todo el mundo, charlando con todo el mundo, súper amistosa y bailando todas las canciones que poníamos porque la cosa se desmadró. A mí, Dani, es que se me ocurre una cosa, tío, que tú estás hablándonos aquí de que has sacado un disco de esto, pero es un error. Había que haber sacado un documental, una serie o cualquier otra cosa, tío. El documental está en marcha. Eso es lo que te tenías callado ahí. El documental, esta gente es cierto, no han visto un pavo. Yo ya cuando les he ido localizando y les conté lo del disco tal y cual, también les dejé claro, digo, el disco no os va a dar ni un duro. Porque vamos a hacer 500 copias y vosotros no sois autores. O sea, de 500 copias ibais a ver poco, pero sin ser autores, nada, ¿no? Y yo me conformo con recuperar lo que hemos invertido. Pero sí podéis ver algo de pasta si nos sale un documental chulo. Por lo menos diferente o por lo menos una cosa que resulte. Y estoy dándole vueltas, no solo de Acropol, ¿no? Sino. Pues eso, localizar a los chunguitos, que nos cuenten su vida, cómo llegaron al mundo de la música. Hay los chichos, los calis, tal, todo estaba. Las grecas, bueno, las grecas, una de Carmela. El Luis sigue vivo, el cíngaro sigue vivo, mucha peña. Luis, tienen que hablar. El Pelos. El Pelos, que creo que hay en marcha un documental del Pelos. Solo del Pelos. Ahí en Barcelona. De Acropol sí que puedes decir un documental sobre Acropol, pues normal, si es un sello completamente desconocido, que no haya salido, pero es raro que no haya documentales de los chunguitos, o que no haya documentales, no sé. No sé, es raro, ¿no? Esa es una de las preguntas que teníamos aquí, y vamos a aprovechar para lanzarte. ¿Por qué el género, que probablemente como género musical más ha vendido en este país en los últimos 100 años, que no hablamos de 30 o de 40, es que esto ha vendido miles. ¿Por qué hace esta semana de atrás ha habido un festival en Madrid, el Madrid Rumba? No se ha enterado nadie, ha ido gente, pero tampoco ha sido una cosa masiva. ¿Por qué no hay 200.000 personas esperando para ver al Chacho, por ejemplo? Pues no sabría decirte, ¿no? La injusticia eterna, ¿no? De este país también, ¿no? Se pone música en una fiesta. Y todo el mundo quiere ver los chichos. Todo el mundo baila y tal. Al final, cuando todo el mundo está ya con el mejor punto, ¿qué es lo que se pone? La rumba. La rumba, ¿no? Y en el fondo las tenemos dentro del sistema nervioso, ¿no? Todas las rumbas, las clásicas, las conocidas, te las sabes. todas, y se menosprecia. Igual que se menospreció en su día y se sigue menospreciando muchas cosas muy válidas, que en otro país habría documentales, enciclopedias y tal, ¿no? Y sin embargo aquí, pues eso, al ser de un nivel, yo estoy convencido de que quizá, igual que ahora los callos es una delicatessen, ha sido comida popular, menospreciada durante mucho tiempo. Yo te voy a proponer una cosa, a ver qué os parece. Escuchamos un tema del Pescadilla. Ah, bien. Y para que, por un tema de queréis calidad, o sea, para que veáis que cómo puede llegar a sonar esto y que teniendo una visión, aquí tenemos unos oyentes que tienen un oído muy selecto, han oído aquí de lo mejor. Eso es así. Y de lo peor. Yo propongo una cosa también ahora. Vamos a oír el Levántate del Pescadilla, porque de todos los temas que tiene, el Pescadilla tiene cosas, hemos hablado antes también, micrófono cerrado, de formas de cantar, de elegancia, de los tres patriarcas de la rumba catalana. Pues el Pérez, el Chacho y el Pescadilla, ¿no? Yo, de las canciones que yo conozco del Pescadilla, que no conozco todas, esta yo la oigo y a mí se me ponen los pelos de punta. O sea, dicen la leyenda que solo hay dos canciones registradas a su nombre. Eso es otra cosa que me fascina también. Estamos hablando de Acropol. Dice la leyenda que de a nombre de Antonio González solo hay dos canciones registradas. Esta es una de ellas. Pues no sé decirte. Básicamente la rumba catalana se nutrió todo de versiones caribeñas, guaguancó, rumba cubana, Puerto Rico, tal, ¿no? Por el tema de la emigración y los barcos que iban de Barcelona hacia allá y la ida y vuelta, los músicos se compartían. Uh-huh. El pianista era catalán, pero el que venía de vuelta con el contrabajo era cubano, el otro era puertorriqueño. Las canciones, la mitad de las de Pérez las puedes encontrar originales, pues por eso, por las orquestas, te digo, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Cuba, Guatemala o... El muerto vivo es una versión. Sí. O sea, sí, bueno, sí. Una versión, son la mayoría. Son, sí, claro. Derechos reservados, ¿no? Lo de autoría no se sabe. Yo te digo una cosa: si a mí me dicen que este tío que vamos a escuchar ahora, cantando lo que va a cantar, viene a actuar mañana aquí, yo quiero una entrada, yo quiero verlo. Claro. Pero lo que me pregunto es: ¿por qué viene el Chacho y no había 200.000 personas esperando para verle? Pues eso, injusticias eternas. Vamos a escuchar Levántate del Pescadilla. Y a desquitarnos, a ver un poco. Algo que decir. No, es que no sé, a mí esto me sobrecoge, ¿eh? O sea, de verdad. Antonio González, el pescailla. Mira, en el programa este, el Cachitos de Hierro y Cromo, es que salen casi todos los programas, ¿eh? Le sacan siempre. Hay una cuestión antes de que nos vayamos a cambiar de tema que a mí me parece flipante. Yo esto no lo sabía, a lo mejor esto es Vox Populi y yo soy el tonto que no se había enterado nunca. De la boda famosa del pescailla y Lola Flores, que se casaron a las 6 de la mañana para que no vinieran las familias de ambos, porque ambos venían de matrimonios separados. Sí. O sea, el pescailla estaba casado, Lola Flores estaba casada, y las familias de ambos querían matarles al respectivo contrario y a ellos mismos. Y se casaron a las 6 de la mañana para que no viniera nadie a molestar. En fin. Lo que pasa es que luego en la boda de Lolita no... Ya, eso. Si me queréis irse, bien, en fin. Bueno, vamos. Hay unas cuantas preguntas que tienen que ver bastante con el tema de que hemos tratado aquí todo el rato, ¿no? Del barro, de artistas que vienen de zonas que no son, pues, desde luego, propicias para grabar cosas con buen sonido ni nada de eso, ¿no? Pero de donde nace mucho genio y mucha gracia. Hay una historia que a mí me resulta curiosa con respecto a la rumba, y es que tú a cualquier persona español medio, ahora mismo, que le preguntes acerca de la rumba, te va a decir normalmente dos cosas, dependiendo de su estatus social, ¿no? O te dice que es música de barrio, eso es ahí muy, muy común, o te dirá que es barrio pajera, ¿no? Dependiendo de dónde venga. ¿Por qué la rumba? Y aquí hay unos cuantos protagonistas, hemos hablado con dos, estamos escuchando a más gente. ¿Por qué la rumba está tan ligada a no solamente los artistas que cantan, que nacen o que vienen de barrios, sino los oyentes, ¿no? Los disfrutantes de la rumba son de barrio? Es el estigma un poco, ¿no? Del flamenco y pues, los años que hemos tenido aquí de dictadura, y yo creo, ¿no? La rumba se considera un palo del flamenco, que los flamencos también la menosprecian. O sea, se menosprecia por todos lados, ¿no? Y sin embargo... Porque sí que el flamenco hoy tiene un cierto componente de música culta. Pero la rumba no. La rumba no. La rumba se la engloba dentro del flamenco, pero los flamencos, ya te digo, que no se considera flamenca, ¿no? Es porque son pues de raza gitana, ¿no? La mayoría. La rumba es una palabra cubana. Sí, claro. Es uno de los cantes de ida y vuelta, ¿no? Claro, pero es originario de allí, creo, ¿eh? O sea, sí, la rumba nace, bueno, los españoles que viajan, claro, allí, viven en Cuba, la rumba se desarrolla en Cuba y luego vuelve de nuevo a... Significa irse de cachondeo, ¿no? Irse de rumba. Claro, yo cuando toda esta gente de Acropolo grababa por rumbas, en el fondo, siendo yo flamenco, todos, ¿no? De familia, ¿no? De tradición, de lo que escuchaban en sus calles. No creo que hubiese ninguna radio en todo su barrio. Sí. No había electricidad en las chabolas, seguramente, ¿no? Tendrían, a lo mejor, quizá más adelante, tuviesen pinchado algún palo de la luz o lo que sea, ¿no? Y tuviese alguno. Pero televisión habría la del bar. Y radio, no creo que hubiese radio. No tenían, digamos, lo que quiero decir, conocimiento de música pop o música anglosajona, ¿no? Porque tú miras Brincos, Bravos, tal, todo esto, ¿no? En los años 60, ¿qué están haciendo? Música anglosajona, ¿no? Sin embargo, esta gente no tiene acceso a eso. Escuchan a sus abuelos cantar flamenco, por bulerías, por lo otro. ¿Qué es lo que tiene la rumba? Y ya te digo, yo sin ser músico, sin ser entendido, sin ser... pues, ¿qué es? Un estilo abierto, no está encorsetado, ¿no? Como la bulería, como los palos clásicos, a una métrica, a unos compases, sino que, bueno, como dentro de la rumba, ¿no? A un lado te permite hablar de unos temas, te permite una longitud de la canción, te permite un ritmo. Y bailar mucho fácil para toda la gente que no sepa bailar. Claro, porque no hay un corsé. O sea, esa rigidez que no tiene es lo que le da, ¿no?, la libertad para que cada uno haga lo que le dé la gana. A mí me flipaba el asunto de la rumba. En el siglo XIX, la rumba se desarrolla en Cuba, tal, y llega a España a finales del 19. Y se divide en dos rumbas, que yo de esto no tenía ni idea. La flamenca y la gallega. Os desafío a que busquéis rumba gallega en internet, que vais a flipar. Qué bueno, vais a flipar por un tubo, porque claro, todo esto con gaitas y todo el ritmo de rumba a base de panderetas y panderos. Traga, traga, traga, traga, traga, traga, traga. Pues mira, tío. Y cada pueblo de Galicia tiene su propia rumba, dos o tres rumbas propias de su pueblo que la gente interpreta allí con pasión. Este es la migración. Esto por un lado. Pero luego, de la rumba flamenca se desarrolla la rumba que, de la que estamos hablando hoy, ¿no? La rumba catalana por un lado que vuelve de nuevo a llenarse de sonidos tropicales, como decías, y el sonido caño roto que se invade de funky, de soul negro, y de nuevo ya en los 90 la rumba mestiza, todo el rollo de pues Manu Chavan, Paranoia, tal, que de nuevo vuelve a incorporar ska, reggae, o sea, se vuelve a llenar, es una mezcla constante de sonidos caribeños y sonidos españoles y gitanos yendo de un lado para otro todo el rato. Es una locura eso. Pues yo creo que al final es el mismo tipo de persona. Sí, debe ser, sí. En un lado y en el otro, un carácter creativo, y cuando no tienes nada que perder, pues no tienes nada, pues el talento, ¿no? Surge, ¿no? Que surja uno, dos, tres por cada mil, pues es suficiente, ¿no? Son gente artista, son gente que llevan... Amalio me cuenta muchas veces, ¿no? Su abuelo. Cantaor de no sé qué, tal, fíjate, sus primas, ¿no? O sea, son. Lo llevan ahí, ¿no? Lo de la rumba. La clase social, tanto allí como aquí, son gente de poco nivel adquisitivo, ninguno. Y la. Fíjate que la catalana. Lo ponemos en el insert, un amigo mío ha hecho ahí una hoja promo. Sí que tenían ellos más nivel adquisitivo, quizá más cultura, ¿no? Este amigo mío la define pues, más festiva, ¿no? Más caribeña, más tal. Sin embargo, la rumba de aquí es más rockera, más dura, ¿no? Más... Es más lumpen. Más lumpen, ¿no? Más... te digo, o sea, toda esta gente de Acropol vivían de cosas de gitanos. Y la cosa de gitanos eran los limones, la chatarra y tal. O sea, y vivían en chabolas, ensayaban en chabolas. No. Lo tenemos. Lo has cogido. Sí, otro de los aspectos que también has comentado tú, que Acropol sacó varias casetes recopilando y tal. Y esa también es una cosa que se asocia mucho a la rumba y a los sustratos más populares de la música siempre, que es el cassette, ¿no? Durante los finales de los 70 y durante todos los 80, la música popular iba a cassettes y se vendía en gasolineras, básicamente. Y yo creo que era Manolo Escobar, no estoy muy seguro, que siempre se quejaba de que en las listas de ventas las cassettes de gasolineras nunca contaban. Y que si se contasen, porque se vendían muchísimas cassettes en gasolinera, nos llevaríamos más de una sorpresa de quiénes eran realmente los artistas más vendidos en España. Los Chechos. Seguramente, sí. Claro. Y el grupo que creo que tiene más LPs de España son los Romeros de la Puebla. Bueno, todo cassettes. Claro. Habría que meter en ese top también a Camela, ¿eh? Sí, no, esto se sí, mucho. Sí, claro. Sí. Bueno, claro, no sé por qué, pero creo que las cassettes no contabilizan en las listas de ventas. Pero esto se debe a algo. Se debe a algo, es un formato menor. Siempre también menospreciado. Pero claro, creo que hay una anécdota de las Grecas que cuando sacaron el disco regalaron a todos los vecinos un single. Y ninguno tenía tocadiscos. y seguramente que muchos tampoco tenían electricidad. Sí. La casete fue más pues quizá llevar en el coche, claro. El abaratamiento también, pues eso, final de los 70, principio de los 80, ¿no? La radio casete, ¿no? Pero esto de que no cuenten como ventas es algo solo exclusivo de España, o sea, porque yo sí que he visto el Nevermind, la copia de platino, y te viene el disco, el vinilo de platino, el CD de platino y la casete de platino. O sea, eso quiere decir que sí que se cuentan fuera de España en algunos sitios. No sé si será general o no. Sí que se cuentan las cassettes como copias vendidas. Pues fuera, no sé. Aquí creo que no. Pero ya te digo que ya no solo cuentan las cassettes, digamos, fabricadas por la casa y vendidas en gasolineras. Las cassettes grabadas Sí. De en casa. Sí, en mercadillos todos hemos visto. De mano a mano, sí. Fotocopiada y sin fotocopiar. O sea, la cachete que te graba tu amigo, que se compra un disco y te lo graba a ti. O sea, si multiplicas eso, sí. No se podría hacer, digamos, una esta, pero yo. Sí, pero eso son grabados, eso no es vendido. Que tampoco pero, refleja qué es realmente lo popular. Pero, claro. Pero o sea, si tuviésemos en cuenta eso, sí que veríamos qué es la música más escuchada realmente. Sí. Pero sí que parece bastante injusto que esto no cuente. Las vendidas. En la movida madrileña, a mí me pilló muy pequeño. Pero yo te puedo asegurar que dábamos una vuelta por ahí, con 12, 13 años, ¿no? Y está de lado del 80. Y para ver un tío con pinta de pegamoide, veías a 50 con camioneta de leño, varón sí. Rojo o bus. Sí. ¿Sabes? Luego te han vendido la madera madrileña, pero la madera madrileña puede ser un 5% de la población sí. De 18 a 30 años que hubiese, ¿no? Si apartas la rumba, apartas el heavy metal y tal. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Las tiradas de la movida madrileña, los discos son minúsculas. Sí, sí. Y luego, pues te digo, chichos, ¿cuántos LPs hicieron? De tal, 200.000. Casetes, 2 sí. Millones. Sí, recopilatorios pero luego, de casetes de los de versión pero, original tiene claro, que haber. Pero copias hechas en casa de los discos, otros 20 millones. O sea, es que sí. No sé el tipo de contrato que tuvieron los chichos, pero seguro que no. No recibieron lo que tienen que haber recibido. Pues estamos fuera de tiempo, como siempre. Pedimos de nuevo disculpas a todas las emisoras que nos redifunden una vez más. En fin, vamos a ir despidiéndonos, pero hay un tema que había que poner. Hemos hablado de Sonido Caño Roto desde el principio, pero todavía no ha sonado nada de Sonido Caño Roto tal cual, puro y duro, y vamos a ir a la raíz. Hemos hablado de José Luis de Carlos, hemos hablado de CBS, hemos hablado de las grecas, del Gypsy Rock, que era la versión de las grecas, ¿no? Pero este sonido caño roto que tenía una influencia no tan rockera, sino como funk, soul, latín, ¿no? Ese rollo así y tal. Y para aquellos de vosotros que todavía no conozcáis lo que es el sonido caño roto, vamos a llevaros a la más pura esencia del mismo. Vamos al disco de Los Chorbos, original, año 75, Poder Gitano. Y hemos cogido una canción que quizás no sea la más representativa rumbera animada, pero que tiene lo que es, para mí, la esencia del sonido caño roto tal cual, Vuelvo a Casa. O sea, esto suena, vais a flipar. Y los que no lo conozcáis, vais a flipar y vais a decir, ¿esto se ha hecho aquí? ¿Una anécdota buena de ese disco? Cuenta, dale, por supuesto. Los Chorbos fueron a ver a José Luis de Carlos con un disco de los Temptations. Y le dijeron, queremos sonar así. Claro, luego la leyenda te dice que José Luis de Carlos hizo mucho. Yo, o sea, estos chavales tenían talento. Mucho. He tratado con gente de Caño Roto, gitanos y tal y cual, sobrinos, vecinos, Laberinto son familia de Los Chorbos. Y estaba Manzanita, o sea, Manzanita era uno de Los Chorbos. Michael Jackson, toda la Motown estaba sonando a tope en los carros, en el loro a tope. Sí, sí, y yo te digo, Los Chorbos, esto me lo dijo José Luis de Carlos. Dice, vine el día que contacté con ellos porque eran conocidos de las grecas, al parecer y tal. Y fue a través de ellas que me dijeron, pues tenemos un primo en Argentina, se llama el Luis, que canta Que Te Mueres, ¿no? Que siempre que va a Lola Flores a Argentina es el que canta en las fiestas. Dicen que al Luis, cuando aterrizó, o sea, que le llamaron, aterrizó en el aeropuerto de Barajas sí. Y fueron a buscarle con un coche directo al estudio. José Luis de Carlos se lo llevó, me lo ha hecho él personalmente, le recogí en Barajas y me dijo, vengo para grabar. Directo. Y le metió un 124 que tenía y se fueron a Quirios en Loeches y grabó allí ya del tirón. Los míticos estudios Quirios. Pues Los Chorbos no se comieron el turrón, como se comieron todos los demás, porque, bueno, no el CBS no vendió lo que vendieron las grecas. Too much, too soon. Exactamente. ¿Qué pasó? Años de Manzanita ya salió del grupo, tuvo su carrera en solitario, épico disco Talco y Bronce, hay que decirlo. Cuando en el 89 se vuelven a juntar de nuevo, sacan una segunda revisión de Los Chorbos, pero ¿qué pasó? Ya habían venido unos que se habían comido el pastel, que eran Los Chunguitos, y que habían los hermanos Salazar se habían quedado con toda la gloria de lo que había sido originariamente el sonido caño roto. En fin, vamos a ir a los orígenes, raíces primitivos del asunto y flipad lo que era el sonido caño roto. José Luis de Carlos. Dale.

mambo trianero, mambo trianero. Y podríamos estar poniendo temazos toda la noche. O sea, este, el otro y el otro. Pero no vamos a ir ya que vamos pasados y nos van a matar. Mambo, yo este tema a mí, o sea, haceros ya con el disco de Acropol, por Dios. Porque es que no nos da tiempo a poneros todas. Discos Templo Facebook, Instagram. 24 temazos tiene. El vinilo tiene 12 temas y viene dentro un CD de regalo con esos 12 y otros 12. Pues ya está. Pedidlo ya, para Reyes, para lo que sea. Y a dar palmas. Las carretas de Rocío. Venga, que nos vamos a ir. Dani, mil gracias. Nada. Por haber venido, te iba a decir, pero no, por hacer el disco este y habernos y habernos traído toda esta musicola y, joder, y habernos contado estas historias, tío. Cuando queráis, ahí para un rato más. Cuando saques el documental. El documental, de verdad que sí, que lo tengo. No sé a qué ritmo, no sé cuándo ni cómo, pero tengo la idea en la mente y soy cabezota, ¿sabes? Te vamos a proponer también un negocio oscuro, pero ya con el micrófono cerrado. Vale. Pues nada, Juanfran, hasta semana que viene. Bueno, ya semana que viene, no, que ya empezamos con la fecha. Hasta que sea el próximo. Hasta el próximo. Igual que a Monse. Hasta otra. Monse, ven a vernos más. Vendré a vernos. Que nos tienen muy abandonados. Aunque no venga tu primo, venga, vamos a desvelarlo. Vamos a desvelar que aquí hay familia y es lo que tiene. Claro que sí. No solo todos no estos. No podía ser menos en un programa en el que todo el mundo está hablando de que si este era mi cuñado, el otro era mi tal, pues aquí también primo. Tenía que haber algo de eso. Aquí todos somos familia. Hay los primos. Ya que hacemos un montón. Alguno tiene que haber bueno. Nos vamos a ir. Sí. Y decía Dani lo del documental, y yo estoy de acuerdo, porque hay una cosa muy importante de toda la música que hemos estado escuchando. Te da para bailar, te da para flipar, se te mueve el esqueleto, pero esto es digno de verse. A todas estas personas que hemos escuchado hoy, hay que verlas. Te perdiste en la fiesta de presentación. Ya. Perdisteis. Ya. Vino gente, yo te juro que se me pasó las 4 o 5 horas en 15 minutos, tío. No daba abasto de... Pues, si hay una persona, que es con la que nos vamos a despedir, si hay una persona que tiene presencia escénica, es la pedazo de artista con la que nos vamos a despedir. Una de las figuras, y aquí ya no es suburbial, esta es de las glamurosas de verdad. Una glamurosa de la rumba de todos los tiempos, hermana del príncipe gitano, hombre, que compartió espectáculo muchos hombre. Años, cuñada del Noi, hombre. Gran patriarca de la rumba catalana, y como bien indica su nombre... Toda una fuerza de la naturaleza. Dolores Vargas, la Terremoto. Sí, señor. Impresionante. Nos dejó en agosto de este año, 2016, pero afortunadamente nos ha quedado, no como otros artistas, un buen número de sus canciones y de sus apariciones en televisión, de ahí lo del documental. Porque la Terremoto era para verla. Cuando hacía rumba y cuando desfasaba por derroteros yeyes de la época o lo que hiciera. Os dejamos con uno de sus temas insignia, que muchas otras hicieron suyo, con más o menos gracia o estilo, pero ninguna con tanto power como la Terremoto. Hasta la semana que viene, a Chilipú. Chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili, chili Oh.